Acerca de lo que veníamos leyendo en hace un momento, bueno, que estaba mencionando, Juan, acerca de la primera carta, en su capítulo 5, en su versículo 8 en adelante, perdón, capítulo, primera carta de Juan, capítulo es el 5, verso 1, describe claramente acerca de lo que ha acontecido o lo que ha pasado en el transcurso de este tiempo. Él hace una mención que todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Elohim, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Nosotros, para poder empezar a comprender que debemos de creer que el Mesías es el hijo de Elohim, no ha sido ni es fácil porque... Bueno, comentábamos en un momento que acerca de lo que es la doctrina o la enseñanza de del Mesías, podemos encontrar que dentro de la doctrina de la enseñanza del Mesías, hoy en día pues encontramos diferentes grupos como en el cristianismo o ya sea en el Mesías, y dentro del judaísmo es el Mesías. Y cuando hablo acerca de judaísmo, estoy hablando de gente que realmente procede del judaísmo, que son judíos que han creído en el Mesías. Pero esta enseñanza acerca del Mesías tiene diferentes, diferentes enseñanzas, diferentes formas de pensamiento, tiene diferentes formas de creencias, tiene diferentes raíces de dónde se agarran para creer que él es el Mesías. Aunque todos creemos que es el Mesías, ciertamente no todos nos basamos de acuerdo a lo que describe la Escritura. Una de las cosas que venimos observando es la diferencia en lo que hace el maestro o lo que él remarca en su palabra. Durante mucho tiempo hemos nosotros sabido acerca del Mashiach, y este Mesías que describe la Escritura, podemos encontrar que dentro de los escritos se menciona que dentro de los príncipes de Israel, cuando enseñaban acerca de Moisés, se enseñaba que se pusiera atención en lo que decían que había que guardar y había que hacer. Lo hemos mencionado en otras ocasiones que la casa de Israel o el pueblo judío en los tiempos del Mashiach tiene como diferentes enseñanzas y doctrinas, que es de lo que nos está advirtiendo el maestro. Las enseñanzas y las doctrinas que se han enseñado a través del tiempo y a través de los muchos miles de años ha sido una doctrina que ha venido, pero no de pensamiento por parte de Elohim, sino por parte de los hombres. Esas son las cosas que nosotros tratamos de evitar y tratamos de evadir. Tratamos de hacer a un lado todo este tipo de doctrinas y enseñanzas, las cuales no nos permite a nosotros poder discernir realmente quién es el Mesías. Haciendo mención de la vez pasada que estudiábamos este versículo, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim. Bueno, fuera que nada más es cuestión de creer como muchos lo atribuyen o lo mencionan, sino que aquí es donde viene la importancia del saber por qué él es el Mesías y quién es el Mesías. Una de las doctrinas que hoy en día han surgido dentro del judaísmo y dentro del mesianismo es creer que Yeshua es Yeshua de Nazaret, que es Yeshua el Nazareno. Pero esos tipos de títulos que se le dieron al Mesías dentro de los escritos es como muchos títulos que se le dieron al pueblo que creía en el Mesías, como a la gente del camino, se les dieron títulos muy diferentes acerca de cómo distinguir a este grupo como una secta. No tanto que realmente que sea de esta misma manera como como se oye o se escucha. Para muchos de las personas que han venido a conocer de la Escritura, nosotros observamos y vemos cómo la gente hoy en día va tras de una doctrina y va tras de una enseñanza que no tiene ninguna base escritural. Por eso el Poderoso ha designado y ha pedido y ha exhortado a su pueblo que hagan diferencia acerca de la doctrina, que hagan diferencia acerca de lo que se enseña y de lo que se habla. No porque la escritura menciona que es Jesús de Nazaret, no quiere decir que así sea. No porque la escritura describe que había de ser llamado Yeshua de Nazaret, que había de ser llamado Nazareno. No quiere decir que porque tenía que ser Nazareno, quiere decir que así lo tenemos que reconocer nosotros. Son cosas que cuando nosotros empezamos a escudriñar y empezamos a meditar en su palabra, nos damos cuenta cómo se van dividiendo los diferentes grupos a nivel mundial, y se van dividiendo por causa de lo que se cree y lo que se piensa. Lo que va a hacer siempre la diferencia en un grupo o en un grupo de personas es la meditación acerca de la palabra, porque ciertamente la escritura describe que había de ser llamado Nazareno, como describe en el capítulo 2 de Mateo. Pero antes de que vayamos para estos tipos de versículos, lo que nos va a dividir, o lo que va a dividir a un pueblo que es entendido de un pueblo que no es entendido, es la doctrina. Muchas veces lo hemos leído y lo hemos analizado, lo hemos meditado acerca de lo que describe el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 11 hasta el versículo... ¿Alguien haga favor de leerlo, por favor? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estas son las cosas que nosotros hoy en día sabemos bien, que cuando nos asomamos hacia el un mesiánico o hacia el judaísmo como tal, vemos que la doctrina es diferente, no nada más desde la perspectiva de cómo se enseña o lo que se habla, sino también desde la doctrina, cómo es que se ocupan versículos para describir, por la escritura misma lo describe, que había de ser llamado de esta manera el Mesías. Pero vamos a encontrar una multitud de enseñanzas que hoy en día, a través del tiempo, podemos encontrar que la doctrina o las diferentes enseñanzas que hay a nivel mundial no son correctas. No son correctas no porque no queramos que sean correctas, sino porque ese tipo de doctrinas lo único que trae es trastornar al pueblo del poderoso. Trastorna al pueblo del poderoso y no nos permite comprender o no nos permite diferenciar, hacer una diferencia acerca de lo que describen los profetas. Y es gente que se ha perdido de la enseñanza que trata de transmitir. Nosotros podemos encontrar en todos los versículos que están escritos, podemos encontrar que realmente Yeshua había sido llamado Nazareno. Pero una cosa es que se haya llamado Nazareno, así como decir son los del camino. Voy a invitarlos a que leamos el capítulo 2 del libro de Mateo, versículo 23, para diferenciar las diferentes doctrinas y diferentes enseñanzas que hay en el mundo mesiánico. Nosotros no necesitamos hablar en particular de un grupo o de alguien específico, son las diferentes doctrinas que hay, y por eso ese tipo de doctrinas son las que hay que evadir, no porque nosotros querramos tener algún problema con ellos, sino que hay que evitarlas por causa de la doctrina que están demostrando, nos va a desvirtuar, nos va a llevar a un camino que no es el correcto, o nos va a hacer perder el camino que el Padre que ha querido transmitirnos. Capítulo 2, verso 23 del libro de Mateo, mi hermana, por favor. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. A través de los escritos hemos buscado y hemos indagado acerca de quién fue el profeta que describió que iba a ser llamado Nazareno. Todavía no lo encontramos. También así como los mismos nazarenos que se llaman nazarenos o judíos nazarenos o ya sea mesiánicos nazarenos, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, al transmitir esta enseñanza de que Yeshua de Nazaret, si nosotros vemos en las escrituras, cuando el mismo rey Herodes preguntaba acerca de este Yeshua de Nazaret, él expresaba algo muy diferente de lo que se cree. Nosotros sabemos que a Saulo le llamaban de Tarso, es porque era de Tarso. que si alguien se llamaba de alguna manera, describían en aquellos lugares el nombre de la persona y el lugar de donde venía la persona. Por eso Yeshua, que era llamado el Nazareno, dentro de los escritos, no quiere decir que porque se llamaba Yeshua el Nazareno, quiere decir que realmente nosotros tenemos que llamarle como tal, porque describe la escritura que había de ser llamado, vino y habitó en Jerusalén, que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Si nosotros checamos, la escritura nunca nos va a redactar que tendría que ser llamado de esa manera. Nosotros sabemos que todas las personas, que nacen en un lugar, se les daba el nombre del lugar de donde nacían en aquellos días. Ciertamente habitó en la ciudad de Nazaret, pero eso no quiere describir que la escritura describa que tendría que ser llamado Nazareno. Por eso cuando describe lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno, si nosotros tratamos de buscar el versículo que describa esta palabra, no lo va a describir de esta manera. Entonces nosotros, cuando empezamos a observar todos estos versículos, nos vamos a dar cuenta que Yeshua fue llamado Nazareno, y por eso muchos de los profetas y mucha de la gente de Israel, cuando confrontaban al Mesías o preguntaban al Mesías acerca de lo que él hacía, preguntaban, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y preguntaban que si podría algo salir bueno de Nazaret, porque en los libros que encontramos, ciertamente hay hombres que sabían bien que en la escritura no hablaba nada acerca de Yeshua de Nazaret. Por eso en el libro de Juan capítulo 1, voy a invitarlos a que vayamos para allá, Juan capítulo 1, voy a invitarlos a que leamos del versículo 44 hasta el versículo 50, por favor. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces describió Natanael, cuando Yeshua vio a a Natanael, le describe. Pero Felipe describe: hemos hallado al que profetizaron los profetas acerca de lo que describió Moisés. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Si nosotros tratamos también de buscar este versículo, no vamos a encontrar en los profetas este versículo ni en Moisés mismo, porque Moisés mismo nunca mencionó semejante cosa. Para la gente que lee la escritura, pero sin meditar acerca de lo que está describiendo, meditemos acerca de lo que dijo el capítulo 2 de Mateo, en su versículo 23, y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 45, son cosas que nunca vamos a encontrar dentro de los escritos, porque de Felipe dijo: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Qué es lo que escribieron Moisés y los profetas? A Yeshua, el hijo de José, de Nazaret. Pregunto a todos mis hermanos, ¿creen que Moisés y los profetas hayan escrito esto que describe en el libro de Juan y en el libro de Mateo? Pregunto a todos mis hermanos, mi hermano Carlos, mi hermano José, Barini, a mi hermano Filiberto, a Juan, a Marcela, a Francisco, a Sara, a mi hermano Manuel y a Ishma y a todos los demás, a Adolfo, a Edgar, a mi hermana Idelet, a Karen. ¿Creen que si buscamos dentro de los escritos, vamos a encontrar esto que describe el libro de el libro de Juan y el libro de Mateo? No. Si le vendrá un profeta igual que yo. No, pero describe que, hemos encontrado a Yeshua, hijo de José. Así, ¿no? Así, literalmente, creen que podamos encontrar este tipo de pasajes dentro de las escrituras. No necesariamente los profetas tienen que describir no meramente así, los profetas pueden que vengan los salmos, hermano. Además, recordamos que hay varios libros que están perdidos de los profetas, y hay libros que están incompletos por el daño que tenían, porque se puede que estaban en Vaticano. Pero puede que venga, no de esa forma, pero sí puede tener alguna decisión. Sí, porque la escritura menciona que vendría a nacer en Nazaret. A lo que yo me refiero es que el versículo, mi hermano, dice Moisés. Si tú lees los libros de Moisés, no hay otros libros fuera de lo que es el libro de Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Y podrás encontrar que en el libro de Juan nunca vas a encontrar este pasaje. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Juan? Vamos a volver a checar el versículo de Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Por lógica no vamos a encontrar que den nombres como José, ni vamos a encontrar el nombre de Yeshua, y mucho menos que diga que es José de Nazaret. Es a lo que me estoy refiriendo. No vamos a encontrar pasajes de esta manera. Hoy en día en el mesianismo o en diferentes grupos se hace mención acerca de que el Mesías está describiendo que tendría que cumplir semejantes profecías. Encontramos el libro de Hechos capítulo 7 cuando describe que si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos como el profeta dice, de la manera física literal no va a aparecer nunca un versículo de esa manera. Porque no hay versículo que pueda describir semejante cosa. Pero sí nosotros cuando empezamos a analizar la escritura vamos a encontrar que dentro de los profetas están descritos o está la enseñanza de que ciertamente no necesita, como dijo mi hermano Juan, no porque no se encuentren los libros, porque el capítulo Juan está describiendo y fuera de los libros del Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, no existen otros libros de Moisés que él haya escrito. Pero por decir, aquí cuando habla de José, o sea, meramente no va a decir, ¿sabes qué? Es hijo de José, el carpintero. O sea, más que nada se vendría a referir lo que era el linaje, ¿no? Porque dijo que vendría a ser el linaje de David, descendiente de él, ¿no? Sería llamado hijo de David, ¿no? O sea, más que nada haría referencia al linaje, no meramente a José, el que procede el maestro. Sí, pero José, pero el maestro no era hijo de José. No, decía que es llamado, ahora sí, descendiente de David, o sea, hijo de David. O sea, recuerda que cuando José y la mamá de Jesús van a Belén, van al empadronamiento, haz de cuenta que venían a ver de dónde venían, quiénes eran, haz de cuenta que era, venían a ver de dónde descendían, y haz de cuenta que de ahí sale el linaje. O sea, los discípulos no eran simples personas, ellos también investigaban, o sea, tenían conocimiento, que les faltaba así comprender más el lenguaje, el simbolismo, o sea, era muy diferente porque todavía tenía muchos detalles. Nos damos cuenta cuando vemos a la mujer cananea, que ahora sí, los discípulos creen que es una simple mujer y el maestro ahora sí se da cuenta que comprende su lenguaje, comprende sus palabras, le contesta en su mismo lenguaje. O sea, ahí nos damos cuenta de eso, que los discípulos tenían ahora sí conocimiento, mas no comprendían la simbología. O sea, todavía les faltaba eso. Por eso ellos mismos les dicen al maestro: Señor, aumentanos la fe. Ya sabemos todos qué es la fe. Sí, pero acerca de lo que estamos describiendo es de que en el libro de Juan, aunque ya nos entendimos el hermano Juan y un servidor, entendemos que no pueden venir los escritos tal y como están escritos. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos no necesita describir que tendría que ser de esta manera. Nosotros cuando empezamos entonces a estudiar o a leer, no quiere decir que el libro de Mateo cuando dice: y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno, y describe que había de ser llamado. Una cosa es que lo llamen y otra cosa es que sea así. Porque muchos de los antiguos eran llamados del lugar de nacimiento donde ellos eran. Por eso nosotros encontramos en el mismo capítulo 2, en su versículo 16, que la profecía tendría que nacer de Belén de Judea. No podría nacer en otro lugar, porque la escritura no podría describir que fuera de esa manera. Por eso en el libro de Mateo 2, versículo 5 y verso 6, el mismo Herodes preguntaba acerca de dónde había de nacer el Mesías. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 2, versículo 3 al versículo 6, por favor, mis hermanos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por eso en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 3 al 6, describe, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. La palabra apacentará viene como regir. Por eso en el profeta, o en los profetas estaba escrito, que tendría que salir de Belén de Judea. En el libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2, por favor, vamos para allá. Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso estaba escrito que tendría que ser de Belén de Judea. De Belén de Judea saldría el guiador, o saldría ese guía que restauraría a su pueblo. Pero muchos de los profetas habían descrito muchas cosas de las cuales para el pueblo era difícil de entender y de comprender. No nada más para aquellos profetas, sino también para el mismo pueblo. Y encontramos a ese pueblo que escudriñaba las escrituras y trataba de entender esa enseñanza. Pero a través de los tiempos no pudieron alcanzar a comprender cuál de importante era la enseñanza de los profetas. Ciertamente los profetas se habían apartado de poder de buscar aquel conocimiento, se habían apartado de buscar la enseñanza, por eso Natanael cuando le dicen hemos encontrado a Yeshua, el hijo de José, el Mesías, y Natanael describe, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Porque los profetas no lo describen. Por eso cuando describe Natanael estas palabras, para nosotros los que hemos tratado de escudriñar y tratar de meditar en todo esto, vamos a encontrar una multitud de versículos que les llamaban los nazarenos, la secta de los nazarenos, que se llamaban, es como una forma respectiva acerca de una persona o acerca de un grupo. No es una forma de describir que así se hacían llamar, porque si nosotros decíamos cómo se hacían llamar, les llamaban de muchas maneras, les llamaban los herejes, les decían los del camino, les decían de una variada forma. No nada más les llamaban los del camino o los nazarenos o la secta de los nazarenos. Por eso nosotros encontramos que la gente que hablaba le decía Yeshua de Nazaret o le decían el Mesías, el Nazareno, porque era la forma de describir que era de Nazaret, pero Yeshua no había nacido en Nazaret. Tuvo que ir a Nazaret a vivir allá por causa de que le querían asesinar y le querían matar. Y para que se cumpliese todo lo que fue dicho por los profetas, como describe en el libro de Mateo 4, como lo profetizó Isaías, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y cita las ciudades de Zabulón y Neftalí, que eran los lugares donde él nació, en los lugares donde él habitó, que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de muerte luz les esclareció. Pero para aquellos que estaban en esos lugares, que habían aprendido o habían escuchado acerca de este Yeshua de Nazaret, Por eso le decían Yeshua de Nazaret, porque pensaron, todo el tiempo se crió ahí desde que era un niño. Se crió Yeshua ahí como un nazareno. Y por eso se le dio el título de nazareno, no porque realmente fuera nazareno. Nunca se describió de dónde era, porque en ese tiempo Herodes manda matar a los niños de allá de Belén, porque sabía que tenía que nacer de acuerdo a la profecía. Y como sabía que la profecía tenía que nacer, por eso preguntó él en el capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque sí está escrito. Por eso leímos Miqueas, porque ahí es donde estaba escrito que tendría que ser de Belén de Judea. Y ahí donde tendría que nacer el Mesías. Para ellos era muy entendido que tendría que nacer de Belén, no tendría que ser nazareno. Por eso los mismos judíos o los mismos príncipes de la casa de Israel no aceptaron el Mesías, porque no estaba cumpliendo con la profecía, o no estaba cumpliendo con lo que se había descrito. Como muchas otras cosas que hemos leído, como en el libro de Mateo, acerca de cuando describía que tenía que venir primero Elías y después el Mesías. Eso lo sabían muy bien los judíos y lo sabían muy bien los príncipes de la casa de Israel, porque ellos habían leído a los profetas y sabían que tenía que nacer, primero tenía que presentarse Elías y después el Mesías. Que eso es lo que preguntaron los príncipes de la casa de Israel acerca de cuándo había de venir el Mesías. Por eso nosotros hoy en día, al poder contemplar todo este tipo de profecías o todo este tipo de enseñanzas, meditamos acerca de lo que fue escrito y de lo que se ha enseñado y de lo que se ha mencionado acerca de lo que se trata de transmitir. Ciertamente nosotros encontraremos una multitud de versículos que describe que Yeshua era nazareno y que lo conocen como Yeshua de Nazaret, pero ciertamente no tendría nada que ver con Nazaret, sino tendría que ver directamente con el pueblo judío y tendría que ser del Belén de Judea, para que se cumpliera la escritura. Pero ellos no iban a comprender ni aceptar este tipo de cosas. Voy a invitarlos, mis hermanos, a que leamos acerca de lo que ya vimos ahorita, y describe en el verso 2-3 en adelante, que el mismo Herodes manda preguntar a sus sacerdotes y a los escribas que dónde es donde había de nacer el Mesías, y ellos le dijeron de Belén de Judea. Verso 7 del capítulo 2 del libro de Mateo, vamos a seguir leyendo y veremos que dentro de lo que describe, ellos se enteran a través de todo esto, y por eso Herodes manda matar a todos los pequeños de Belén de Judea de 2 años para abajo, y los manda a matar porque sabía que tenía que nacer de Belén de Judea, que tenía que ser judío, y sabía que tenía que estar entre esos porque se había cumplido las profecías que estaban escritas. Pero aún así, aunque los muchos príncipes supieron todo esto o pudieron percibirlo, no hicieron nada para detener a aquel hombre que no quería que se le quitara el título del rey. Versículo 7 hasta el versículo 18, por favor, mi hermano. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño». Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. De esta misma manera, como hemos leído ahorita en esta parte de la escritura, sabemos que Yeshua era de Belén de Judea. Entonces este Herodes, como se vio burlado por estos magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Belén, en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación y lloro, gemido, Raquel que llora, sus hijos que no quiso ser consolada, porque perecieron. Más muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que muertos son los que procuraban muerte al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, temió ir allá, mas amonestado por revelación en sueños, fue a las partes de Galilea. Galilea era Galilea de los gentiles. Galilea es donde fue y habitó. La Galilea que menciona las escrituras en el profeta Isaías, que fue la tierra que habitó el Mesías, y por eso fue llamado Galileo también. Era llamado Galileo y era llamado Nazareno. Era una persona que había nacido allá en Galilea. Para la gente que habitó y lo vio crecer allá, pensaban que era Galileo y Nazareno. Por eso en el versículo 23 describe: vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, versículo 23, para que se cumpliera lo dicho por el profeta que había sido de ser llamado Nazareno. Pero el versículo 22 describe: y oyendo Arquelaor, que reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, temió ir para allá, mas amonestado por revelación, un sueño, se fue a las partes de Galilea. Y esa es la zona de Nazaret. Por eso la escritura, cuando habla de Galilea, encontramos que es el primer lugar donde empezó a enseñar el Mesías. Capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 12 al versículo 15, por favor. Versículo 17. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces encontramos en los libros que realmente él habitó en Galilea, y por eso dice: mas oyendo Yeshua que Juan era preso, se volvió a Galilea, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que está al norte de Galilea, no en la Galilea, porque Galilea era lo que era Neftalí y Zabulón, era una región grande en el norte de Israel. Y describe: dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra del Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estuvo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en sombras de muerte, luz les esclareció, porque fue ahí donde empezó su enseñanza el maestro. Por eso describe ahí en el verso 17: entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón y a uno llamado Pedro y Andrés, y ahí es donde empieza él a enseñar al pueblo y empieza a hacer la reunión de sus discípulos. Pero eso es lo que nosotros hemos podido hoy en día entender y comprender, que realmente Yeshua había nacido en Galilea, entonces había de ser llamado, no debió de haber sido llamado Yeshua de Nazaret, Yeshua de Galilea, sino debió de haber sido llamado Yeshua de Belén de Judea, porque él tenía que ser llamado judío, debió de haber sido llamado hijo de David, como describe en el libro de Juan capítulo 7, vamos para allá, Juan capítulo 7, versículo 39 hasta el versículo 43. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente ese es el profeta. Otros decían: este es el Mashiach. Pero decían: de Galilea ha de venir el Mashiach. No dice la escritura: del linaje de David, donde era David, ha de venir el Mashiach. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y había la disensión porque sabían que era llamado el Nazareno. Había la disensión porque sabían que era de Nazaret y no de Galilea. Pero como describen en el mismo versículo, como dice el verso 38, el que cree en mí, como la carta de Juan que citamos al principio, si nosotros creemos que Yeshua es Mesías, tendríamos que entender entonces que Yeshua era nacido de del linaje de David, de acuerdo a lo que está escrito, y que tendría que nacer en Belén de Judea. Y esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había tenido el Espíritu Santo, y Yeshua no había aún sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta del cual mencionó el mismo Moisés. Y otros decían: es el Mesías. De Galilea ha de venir el Mesías. Por eso describía que si de Galilea había de venir el Mesías en el versículo 41, porque ellos sabían que por eso preguntaron. Otros decían: este es el Mesías. Algunos decían: de Galilea ha de venir el Mesías. Pregunta a mis hermanos, de Nazareno, acerca del Mesías. Por eso hoy en día existe un grupo muy fuerte, y es un grupo muy fuerte que se llama el grupo Nazratín. El grupo Nazratín es un grupo que cree en Yeshua de Nazrat, y creen un Yeshua de Nazrat porque es Yeshua el Nazareno, porque está descrito así en el libro de Mateo capítulo 2 verso 26, pero se les ha olvidado lo importante de la profecía. Por eso él describió en el libro de Juan que esto es lo que lo de aquellos que iban a recibir, le iban a aceptar porque iban a recibir este Ruaj. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: es el Mesías. Algunos decían: de Galilea ha de venir el Mesías. Por lógica, no podría venir de Galilea, ni podría nacer de Nazaret. No podría ser de allá. Pero los registros escriturales nos mencionan que tenía que nacer allá en Belén de Judea, y nació en Belén de Judea. Entonces, fue llamado de Nazaret porque se crió allá, pero no porque fuera nazareno. Pregunto a mis hermanos, ¿me estoy dando a entender acerca de lo que trato de transmitir, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos, ¿me estoy dando a entender acerca de lo que trato de transmitir en esta mañana? Por eso cuando nosotros empezamos a leer, sabemos que en los escritos describe que Yeshua tenía que ser de Belén de Judea. Para todos nosotros, el empezar a comprender por qué le llamaban Yeshua de Nazaret o Yeshua de Nazaret, quiero aclarar algo, y quiero que quede bien claro acerca de que no estoy hablando mal de los Nazratín. Estoy hablando acerca de ello porque la Escritura menciona que cuando veas a la higuera y a los árboles reverdecer, no quiere decir que hayan sido verdes en su totalidad. No pueden ser verdes en su totalidad nada más reverdeciendo. Dice, sabe que el verano está cerca. Habrá muchos creyentes en el Mesías, pero que no van a alcanzar a comprender todas las cosas que están escritas. No porque están enseñando una doctrina que está equivocada, quiere decir que juzgamos a esa gente que no entiende de las cosas. Si nosotros lo entendemos, entonces no queremos juzgar a aquellas personas que no lo entienden, porque ellos están cumpliendo otra parte de las profecías que están escritas. Ellos están cumpliendo junto con otros judíos a nivel mundial las profecías, y nosotros tenemos que cumplir las profecías que están escritas, pero nosotros, los que hemos creído en el Mashiach, tenemos que cumplir unas profecías cuando los judíos en otra parte de la tierra tienen que cumplir otras profecías. Si no, no se cumplirían todas las cosas que están escritas en los libros. La Escritura no describe que todos los creyentes judíos iban a creer. Este evangelio será predicado por testimonio a todos los gentiles. No dice a todos los gentiles y judíos, y después vendrá el fin. Especifica claramente que vendría sobre ellos. Cuando él describe, mirad la higuera y los árboles, sabed que el verano está cerca. Él se está refiriendo a un grupo de personas que no somos los gentiles. Cuando él describe, mirad la higuera y los árboles, cuando vean que sus ramas se enternecen, sabed que el verano está cerca. Nosotros estamos viendo enternecer a ese pueblo, pero no han alcanzado a comprenderlo todo. Ellos tendrán que venir a cumplir una profecía muy en particular, pero no todos alcanzarán a comprenderlo. Por eso hoy en día, cuando nosotros vemos este grupo de personas que tratan de hacer el propósito de comprender la Escritura, no juzgamos el hecho de que no lo entiendan o que no lo comprendan. Observemos las diferentes formas de cómo se expresaron aquellos hombres acerca del Mesías y de aquellos creyentes en el Mesías. No era una manera amable, sobre todo no era una forma amable, no era una forma que dijéramos, esta gente es muy muy especial. Era una forma despectiva, una forma que no era agradable. Los llamaban de la secta de los nazarenos, y les llamaban de esa manera porque para ellos era una secta, como muchas sectas hoy en estos días. Había un grupo de gentes que sabían de ellos, y hemos visto que realmente para la mayor parte de esta gente, que hoy en día no alcanza a comprenderlo o no alcanza a entender estas cosas, no quiere decir que la vamos a juzgar porque ellos no entienden estas cosas. Ellos vendrán en un tiempo futuro a cumplir otras profecías, cuando nosotros los que venimos entre las naciones, sean judíos, sean griegos, sean israelíes, sean judíos, sea de la procedencia que vengan, porque sea de la procedencia que vengan o el grupo de gentes que sean, todas estas personas tendrán que venir a ser conocidas del Poderoso como un pueblo entendido y sabio. Pero esta gente que no lo entienda tendrá que cumplir sus propias profecías. Así como vendrán gentiles a atacar al pueblo judío para quitar dinero y la riqueza que son los despojos en las Escrituras, así también los judíos tendrán que cumplir esas profecías y nosotros tendremos que cumplir otras profecías totalmente diferentes. No quiere decir que los judíos creyentes en el Mashiach tienen que ir a la mano con los creyentes en el Mesías, creyentes en Yeshua, el verdadero el Mashiach. Por eso la Escritura describía que tenía que estar reverdeciendo, no que estaría verde la higuera. Si no, nosotros entenderíamos cuando describe la Escritura que no pueden hacer ninguna cosa dañina en contra de los que son el pueblo del Poderoso. Vamos a empezar a analizar algunos versos para que podamos Voy a invitarlos a que veamos unos versículos acerca de que veamos cómo es que se referían a Yeshua y cómo es que hacían este tipo de menciones acerca de Yeshua, que era el Nazareno. Capítulo 6 del libro de Hechos. Versículo 10 hasta el versículo 14, por favor. Hechos 6 del 10 al 14. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arrepintiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, de esto fue lo que se va a poder al Mashiach. Por eso se les daba esta explicación. Esteban daba una explicación acerca de estas cosas. Entonces describe acerca de lo que hicieron aquellos príncipes. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim. Y soliviaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron y le arrebataron. Le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Cuáles eran las palabras blasfemas contra ese lugar santo y contra la ley? Pues le oído a este lugar y cambio que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero sin embargo, ellos arremetieron contra él y le dieron muerte a este varón que había anunciado y enseñado las cosas, pero no se le dejaba decir Yeshua de Nazaret. Voy a invitarlos a que veamos el libro de Hechos, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo. Parecieron el gobernador contra él, y cuando se fue echado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero por no molestar más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado a este hombre, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, porque todo el mundo, dice, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces nosotros, describe acerca de que hace la expresión de que era de la secta de los nazarenos. Se le llamaba de la secta, le decían de la secta de los nazarenos porque era una forma de describir que Nazaret no tendría nada que ver con los creyentes en el Mesías. No tendría absolutamente nada que ver. Entonces nosotros, empezando a leer acerca de lo que describe en el libro de Juan, en el libro de los Hechos, si le llamaban Yeshua de Nazaret o Yeshua de Nazaret o el de la secta de los nazarenos, si a Saulo a los demás les decían secta de los nazarenos, no lo hacían con la intención de decir, estos son el pueblo del poderoso. No tiene absolutamente nada que ver. Porque ellos hacían todas estas cosas nada más para estar, era una forma de hacerlos, como podríamos decir, que estos son una secta que nació de ahí, de Nazaret, porque no tienen ninguna cosa que ver con las profecías de Moisés y los profetas. Pero ciertamente Moisés y los profetas hablaron acerca de dónde tendría que venir el Mesías. Por eso nosotros, el tiempo que hemos estado estudiando acerca de todo lo que dijo Moshe y los profetas, encontramos que dentro de todos esos escritos y dentro de todo lo que se escribió y todo lo que se dijo por los antiguos, tenía que cumplirse al pie de la letra. Pero ciertamente no hay ningún versículo en la escritura que le deberían de llamar nazareno. Hoy en día le llaman nazareno como le describen aquellos la secta de los nazarenos. Es como si hoy dijéramos a los nazarenos que creen que Yeshua es de Nazaret. Bueno, pues son la secta de los nazarenos. O son de la doctrina de los nazarenos, porque Yeshua no era nazareno. Yeshua era de Belén, de Judea. Como lo leímos en el libro de Juan, capítulo 7. Pero esto es una parte de una doctrina, es parte de una enseñanza, es parte de una enseñanza que tiene un poco de levadura. Pero ciertamente no todos aquellos que están haciendo este tipo de cosas, el poderoso se los va a tomar a mal a muchos de ellos. Se lo va a tomar a muchos a mal de acuerdo a lo que ellos hagan, de acuerdo a lo que estén haciendo. Serán juzgados por sus propios pecados. Le querían quitar un prestigio al Mesías y a todos los creyentes en Yeshua al decirle los de la secta de los nazarenos, porque no había profecías que dijeran que el Mesías vendría de Nazaret, cuando están en los profetas describiendo que era descendiente de David, que tendría que ser judío, y que la profecía en Miqueas describía que tenía que nacer en Belén de Judea, el guiador del pueblo de Israel, que sería el Mesías. Para todos nosotros hoy en día, el empezar a entender que esta forma de quitarle esta importancia a Yeshua de Nazaret, quitarle la importancia a Yeshua como el Mesías, la única forma de quitarle la importancia es decirle el Nazareno o Yeshua de Nazaret. Se le quitaba toda importancia porque no había profecías que se cumplieran de esa manera. Una cosa es que había de ser llamado Nazareno y otra cosa es que así tendría que ser llamado. Pero nosotros también hemos escuchado y a veces mencionamos cosas que no coinciden con las escrituras. No coinciden porque no hay versículos que lo describan de tal manera y de tal forma. Por eso hoy en día el hecho de que los judíos o el mismo pueblo le llamara Yeshua de Nazaret es algo muy común en los escritos. Es algo muy común en los escritos. Capítulo 21, verso 11 del libro de Mateo, por favor, vamos para allá y leamos un poquito acerca de este pasaje, acerca de lo que describe. Y la gente decía: este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero eso es lo que decía la gente. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Por eso debía de ser llamado Nazareno, porque pensaban que era de Nazaret. No quiere decir que se estaba cumpliendo la profecía acerca de que tendría que nacer de Nazaret y que tendría que ser hijo de David, porque contradeciría todo lo que está escrito acerca de lo que hemos leído y lo que hemos aprendido. Por eso en los escritos, cuando hemos leído que aquel que reciba Yeshua, como describía el libro de Juan, entonces algunos de la multitud oyendo decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Algunos otros decían: este es de Galilea. Verso 41. Decían: este es el Mesías. Algunos empero decían: de Galilea ha de venir el Mesías. ¿No dice la escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén de Judea? ¿De dónde era David? ¿Vendrá el Cristo, el Mashiach? Entonces describe de esta manera que tendría que ser de la simiente de David, porque así estaba registrado en todos los libros y así es como estaba escrito. Pero para muchos de los creyentes hoy en día que creen en Mashiach o que creen en Yeshua, la gente es lo que decía. Una cosa es que dijera la gente y otra cosa es que el poderoso así lo haya decretado o que el poderoso así lo haya decidido. Las diferentes formas de pensamiento o doctrinas que hemos encontrado a nivel mundial, podemos encontrar una diversidad de doctrinas. Podemos encontrar una diversidad de doctrinas y enseñanzas. Podemos encontrar una multitud de profecías y podemos encontrar muchas enseñanzas las cuales nos van a orientar según ellos. Según ellos, eso es lo que dicen las escrituras, pero son cosas que realmente las escrituras no están describiendo y no nos están enseñando. Las escrituras no nos enseñan que Yeshua era de Nazaret, las escrituras nos enseñan que eran de Belén de Judea. Y si el Mesías había de nacer de Belén de Judea, tenía que ser descendiente de David. Si alguien decía que era Yeshua el de Nazaret, era porque así lo conocieron, porque sabían que él había nacido en Nazaret. Eso no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver con que realmente tuviera que ser llamado Nazareno. Así lo llamaban los judíos. Pregunto entonces a mis hermanos, ¿nosotros también tendríamos que llamarle Jesús el Nazareno? Nosotros tendríamos que llamarle Jesús el Nazareno, porque está escrito en Mateo 2, versículo 23. Así tendríamos que llamarle. Pregunto a mis hermanos, tendríamos que llamarle Jesús el Nazareno, Yeshua el Nazareno. Pero ciertamente hay una doctrina hoy muy fuerte que se llama los Nazratín. Y ellos sí le llaman que es el Nazareno. Y ellos han sacado que hay una profecía que describe que es de Nazaret, pero la palabra Nazaret no la encontramos dentro de los escritos, sino que es de un lenguaje de por ahí escondido, que está complicado y que es se me olvidó ahorita la palabra, es Nisrit, no me acuerdo ahorita, ¿alguien se acuerda de la palabra que ellos dicen que está escrita ahí en los profetas? Es la palabra... ¿Sí, te escucho? Me hace que es Nisratim, ¿no? No, pero son los Nazratim. No, es una palabra no me acuerdo qué palabra viene en los profetas y dicen que de ahí se sacó, pero el versículo no dice absolutamente nada. No describe nada ni tiene que hablar con la profecía acerca de ello. Mi hermano Armando, ¿te acuerdas cuál es la palabra que ellos describen acerca de que es de Nazaret? ¿Qué palabra es? No me acuerdo ahorita la palabra que ellos mencionan. No, yo tampoco me acuerdo, yo pensé que te referías a Nazrat. Como no, lo mencioné. Es un versículo en la Biblia que tienen ellos, que de ahí sacan la palabra, la palabra Nazaret, que es Nisrit, no me acuerdo exactamente cómo la pronuncia, la escritura, y no me acuerdo ahorita del verso ni el versículo, pero ahorita, ahorita lo vamos a tratar de buscar. Entonces nosotros hoy en día, si empezamos a escudriñar o meditar acerca de esto, podremos encontrar dentro de los escritos que realmente no tiene absolutamente nada que ver. Es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Pero sin embargo la gente le llamaba así. Una cosa es que la gente le llamara así y otra cosa es que el poderoso haya dicho que tendría que ser llamado de esa manera porque está escrito en los versículos de las escrituras. Por eso nosotros hoy en día vemos este Yeshua de Nazaret y vemos a este Yeshua que se le llamaba Yeshua de Nazaret. Es Isaías 11:1 y la palabra es Netzer. Está dentro de los escritos que esa era la forma de cómo se enseñaba. Pero esto que menciona acerca de ellos, no juzguemos, no porque están equivocados en esta doctrina. Volvemos a repetir. No confundamos el hecho de que ellos estén equivocados en doctrina y en enseñanzas. Hoy en día los Nazaretín siguen enseñando el mismo hebreo, siguen enseñando la misma doctrina judía, siguen enseñando la misma enseñanza que han tenido durante miles de años. No dejan de seguir enseñando las mismas enseñanzas hebreas. Tratan de enseñar las parábolas, pero desde una perspectiva hebrea como lo enseña cualquier judío. Para aquellos que hemos podido hablar acerca de lo que son las alías y lo que son los aliyot, cuando un judío o un mesiánico se para y lee la porción que le corresponde acerca del libro que corresponde en el día y en la fecha que se tiene que leer, ellos cuando leen esas aliyot, ellos al hacer las lecturas, siguen haciéndola hoy en día los creyentes en las Nazratín, lo siguen haciendo de la misma manera. Y los mesiánicos lo siguen haciendo de la misma manera. Y así en la manera literal que se explican las escrituras. De esa misma manera literal hoy en día se sigue enseñando, pero las parábolas. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de oír y escuchar esta doctrina, sabemos bien que está equivocada. Sabemos que está equivocada. Pero muchos de ellos vendrán a cumplir muchas de las cosas que están escritas. Y que están escritas en los profetas. Acordémonos nosotros que en los libros menciona acerca de que no pueden hacer ninguna cosa grave en contra de su pueblo. No pueden hacer nada contra aquellos árboles verdes, el escorpión. El escorpión y lo que son las serpientes no pueden hacer nada en contra de las cosas verdes. No pueden porque la representación de las cosas verdes son el pueblo del poderoso, ya sean los árboles, la hierba, sea lo que sea que esté verde o tenga vida, no pueden hacerle un escorpión y una serpiente no le puede hacer daño. ¿Qué es lo que trata de hacernos entender? Para los discípulos se les dio una potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os será imposible, dijo el maestro. Pero hay que conocer y entender nuevamente acerca de lo que está sucediendo en estos grupos. El propósito de estos grupos o este tipo de gente que está practicando un tipo de doctrina o un tipo de enseñanza es porque ellos van a tener que venir a cumplir algunas profecías. Nosotros tenemos que cumplir nuestras propias profecías y tenemos que cumplir nuestras propias profecías si realmente somos el pueblo del poderoso y el pueblo elegido del poderoso. Pero si nosotros no estamos meditando acerca de la doctrina y no meditamos acerca de las enseñanzas que se están dando a nivel mundial y no nos preocupamos acerca de todas esas enseñanzas, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque estoy previniendo a un pueblo a guardarse de la doctrina del judaísmo, a un pueblo que se tiene que guardar de los mesiánicos, y se tienen que guardar de ellos no porque sean perversos o que sean malos, se tiene que guardar de la doctrina que ellos enseñan, porque ellos están haciendo lo que no es lícito delante de los ojos del poderoso. Así como no están haciendo lo recto delante del poderoso, así de esa misma manera, muchos de los que se han acercado para poder escuchar, oír las palabras del poderoso, eso es lo que hacemos todos a nivel mundial, ya sea Kendi de Venezuela, o ya sea mi hermano Francisco desde España, o ya sea mi hermana Rebeca de México, o ya sea mi hermano Adolfo de Estados Unidos, o cualquiera de los que estamos aquí, todos nos hemos venido a acercar a escuchar y entender la doctrina de nuestro Maestro, del Todopoderoso. La Escritura describe que nosotros somos enseñados de Elohim, no por los hombres. Si alguien cree que la doctrina es propia, está cometiendo un error. Cuando se enseña una doctrina que es propia, está hablando de sí mismo, y de eso nos está advirtiendo el maestro. Muchos, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísima gente, y de platicar con muchísimas doctrinas, con muchas religiones, he tenido la oportunidad de entrar a sinagogas mesiánicas, y he tenido la oportunidad de entrar no a una, sino a dos, a tres, a cuatro, cinco, a diferentes personas, he conocido muchísima sinagoga, así como he conocido a muchísima gente del mesianismo, y he conocido también a muchísimo cristiano, he entrado a muchas religiones y a muchos grupos religiosos, estoy hablando hace más de 10 años, he tenido el gusto de poder compartir con ellos y escuchar sus doctrinas y conocer parte de sus doctrinas, pero esto no es recomendable para todos, nada más es para aquellos que realmente se están dedicando a escudriñar día y noche las escrituras, porque si no se pueden confundir. Ruego a todos mis hermanos que la escritura describe, porque estos son los versículos de un mesiánico que enseña, Mateo capítulo 5 verso 17 y también el libro de Mateo 23 verso 1, son los versículos de base para describir que la doctrina que tiene el judaísmo es una base que está correcta y que está bien dentro de los escritos. Voy a invitarlos a que lean el libro de Mateo capítulo 5, esa es una parte fundamental dentro del mesianismo, para enseñar que la Torah está en vigencia. Cuando no saben ni qué es la Torah. Capítulo 5, verso 17, mi hermana, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17, por favor. Mi hermano Ishma, gracias, te agradezco. Esta es la palabra Netzer. Yo decía Nitzir o algo así, pero no era Netzer. Esta es la palabra y está en el libro de Isaías capítulo 11, verso 1. Sí, este es el verso, mi hermano. Exactamente. Es de aquí donde dicen que supuestamente se aplica lo de Mateo capítulo 2, versículo 23, que había de ser llamado Nazareno. Viene la palabra Netzer. verdor o reluciente, retoño, figurativamente descendiente, renuevo, vástago. Por eso de ahí donde dicen que tenía que ser llamado tendría que ser llamado Nazareno. Gracias, mi hermano Ishma. Mateo capítulo 5, verso 17, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Perdón, mi hermana, es que no sé a qué momento se volteó la bocina. No supe y estaba apagada. Y yo con razón decía, no leen, no sé por qué no leen, pero ya vi tu pantalla que estabas leyendo y no me había fijado, perdón. ¿Puedes hablar un poquito para ver si ya tengo el sonido? ¿Me escuchan? Ahí está bien, ya gracias, mi hermana. Perdón, yo creo que lo leíste como 3 veces y no me había dado cuenta, perdón, mi hermana. Entonces esta expresión que ocupa el mesiánico acerca de este versículo es algo que ellos ocupan para describir que la Torá está en vigencia, sin entender qué es la Torá como describe la Escritura, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 1 al versículo 3, esa es otra parte de las Escrituras que agarran para describir que lo que enseñaban los fariseos y los escribas en el tiempo antiguo era algo bíblico, algo escritural. Capítulo 23, versículo 1 al 3. Esa es la base también de un mesiánico para describir hoy en día que lo que enseñaban estaba correcto y que era lícito, que la doctrina estaba bien, no tiene nada que ver. Es uno de los versículos que ocupan para turbar a cualquiera que lee las Escrituras. Por eso es importante describir que no es como leemos el versículo. Hay que entender lo que describe el versículo, porque para mucho mesiánico a nivel mundial, estas son bases fundamentales para poder creer que la enseñanza de un fariseo y un escriba estaba correctamente. Capítulo 23, verso 1 al 3, por favor. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra se sientan los escribas y los fariseos. Contéate, hermano Alfonso. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces este es el verso que en el mesianismo se ocupa muchísimo para describir que todo lo que enseñan hay que hacerlo. Pero está hablando de hacer, y lo he comentado muchas veces, no tiene nada que ver la palabra hacer. ¿Cómo vamos a hacer lo que dice Isaías capítulo 1? ¿Cómo vamos a hacer lo que dice Isaías capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? ¿Cómo podremos hacer lo que dice Ezequiel o lo que dice el libro de Jeremías o Amós cuando son profecías específicas para los tiempos? ¿Cómo podría uno hacer lo que describe en el libro de los Salmos o en el libro de los Reyes? No estamos hablando de eso, estamos hablando de los mandamientos. Por eso dice la Escritura claramente en Mateo 23, versículo 1 al 3. Entonces habló Yeshua a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es lo que está describiendo el maestro. Estamos hablando del hecho de hacer. No como lo que veíamos en el libro de Mateo capítulo 16, en su versículo 6 en adelante, que en el verso 12 describe en el 11 y en el 12 de esta manera: ¿cómo es que no entendéis que por el pan os dije que os guardáis de la levadura del fariseo y del saduceo? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina del fariseo y del saduceo. De lo que hay que evitarse contaminar es de la levadura de ellos. Porque ellos enseñan una enseñanza, una doctrina que está equivocada acerca de la levadura. La levadura es acerca de la doctrina. No tiene absolutamente nada que ver la doctrina con lo que estaba hablando en el libro de Mateo 23, que es ahí donde les empieza a llamar la atención acerca de lo que ellos hacían y de lo que ellos hacían y mencionaban al pueblo y que no lo hacían correctamente, que era guardar los mandamientos. Todo lo que os dijeran que hagáis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Es lo mismo que estamos hoy en día tratando de explicarle a nuestros hermanos. todo lo que enseñe un nazareno, lo que enseñe un mesiánico, guárdate. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. O hay que guardarnos de la doctrina de ellos. Hay que guardarnos de su doctrina. Vamos a entender que hoy en día a lo mejor los nazaretines están enseñando y lo están haciendo. Entonces quiere describir que están correctos en lo que están haciendo, si lo están haciendo bien. Pero la doctrina está envuelta en una, en una enseñanza equivocada. ¿En dónde nos damos cuenta que la enseñanza está equivocada? Escudriñando las escrituras, meditando acerca de lo que está escrito. Si meditamos en todo lo que se está escribiendo, o todo lo que describen los mesiánicos, en una forma general, no hablando acerca de un nazaretín, vuelvo a repetir, yo no estoy hablando del mesiánico en una forma general, yo estoy hablando ahorita nada más del grupo nazaretín. ¿Por qué hablo de específicamente del grupo nazaretín? Porque los nazaretín son un grupo de judíos, netamente judíos, que aceptan a gentiles que se agreguen al grupo nazaretín, siendo ellos judíos. Pero no quiere describir que esté correcto lo que estén enseñando. Ahora los mesiánicos están cometiendo muchas faltas. Ellos, no estoy hablando acerca de que sean judíos, ellos son gentiles totalmente, haciendo una doctrina que no les corresponde. La misma dificultad que tiene un mesiánico, la misma dificultad que tenemos nosotros para escudriñar las escrituras, para comprenderlas y meditarlas, tenemos la misma complicación. Pero la diferencia es que el poderoso siempre va a sacar del agujero, o siempre va a sacar a la persona que está equivocada, que está en mal camino, siempre la va a guiar para que encuentre el camino correcto. La forma de encontrar el camino correcto es esforzándose a escudriñar las escrituras para saber si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Para muchos de nosotros, entonces, meditar acerca de lo que está escrito es lo importante que debemos de hacer, esforzarnos por tratar de entender lo que describen las escrituras, porque las escrituras nos están describiendo que la enseñanza y la doctrina que están ellos efectuando, están haciendo, está equivocada. Por eso voy a mencionar algunas de las profecías que muchos judíos hoy en día tendrán que venir a hacer en el cumplimiento y tendrán que desempeñar en un tiempo a futuro. Pero eso no quiere decir que la doctrina esté bien. Voy a ponerles ejemplos del libro de Apocalipsis, que no me gusta tomar así a la ligera porque estoy hablando de un libro que tiene mucha simbología, pero que voy a agarrarlo nada más como un ejemplo para que me entiendan acerca de lo que les quiero transmitir. En el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar en el capítulo, si no mal recuerdo, es el 9. Vamos al libro 9 del libro de Apocalipsis. Y en el libro está describiendo algo muy importante acerca de unos escorpiones. De unos escorpiones que hacen, que pueden hacer daño a los hombres. Y que pueden, ¿les dije el capítulo qué? 9, perdón. Capítulo, 9. En el capítulo 9, en su versículo, capítulo 9 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, para que me dé a entender acerca de lo que es el escorpión y el escorpión, y que describe que no pueden hacer daño sobre ninguna cosa verde. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un honor y se oscureció el cielo y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Describe de esta manera. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo, en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo del abismo, humo como de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron unas langostas sobre la tierra, y le fue dada un potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Dice que salieron de estas unas langostas. Estas langostas que tienen la potestad de los escorpiones. Entonces estamos mencionando que salieron estas langostas del pozo del abismo. ¿Por qué hablamos del pozo del abismo? Porque estamos hablando de un lugar oscuro. Estamos hablando de un lugar en el cual no puede salir algo positivo. Va a salir algo negativo, que son unas langostas que tienen, describe aquí qué es lo que tiene. ¿Se acuerdan qué es lo que describe que tiene? Dice que tienen, en el versículo, salieron langostas sobre la tierra y les fue dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Estas langostas, dice que cuando salen las langostas, estas langostas salen y dice que tienen el poder de un escorpión. ¿A quién iban a dañar los escorpiones o estas langostas? ¿Qué es lo que comen las langostas? Pregunto a mis hermanos, ¿qué comen las langostas? ¿Qué comen las langostas, mis hermanos? ¿Conocen las langostas? Comen hierba. Las langostas comen la hierba. La langosta es como un tipo chapulín. Grillo. O un grillo que vuela. Esas langostas, cuando se hace plaga, se come todo lo que es... lo que hay a su paso se lo acaban. Por eso es que dice que era una langosta. La langosta se comen las cosas verdes. Por eso estas langostas describen que tenían la potestad de los escorpiones, que dice que picaban. Pero lo curioso del verso es que describen los versículos 4, y le fue mandado que no hiciese daño sobre qué, sobre la qué, sobre la hierba, no hiciera daño sobre la hierba de la tierra. De la tierra. ¿Qué más? Ni cosa verde alguna. Ni cosa alguna. Ni a ningún árbol. Alguna verde. Ni a ningún árbol que no le hiciera daño. Las langostas comen cosas verdes, pero dice que eran como los escorpiones porque tenían aguijones, los cuales hacen daño. Una langosta se puede comer a una hierba, se puede comer a alguna cosa verde o algún árbol, porque empiezan a devorar todo lo que encuentran. Esa es la facultad que tiene una langosta. Y en el versículo 4 describe, le fue mandado que no hiciese daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal del Dios en sus frentes. Entonces, ¿quiere decir que estos tienen la señal de Elohim en sus frentes o no la tienen? Estos tienen la señal de Elohim en sus frentes. Por eso estos que tienen la señal del Elohim, tenían en sus frentes, no les podían hacer. A estos no les pueden hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque ellos tienen el sello del poderoso. ¿Quiénes eran los árboles en esta simbología? ¿Quiénes son los árboles en esta simbología? El Mesías está hablando de sus discípulos, está hablando de sus enseñadores, porque le dijo el maestro a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vosotros vienen con vestido de oveja, mas de dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de entre los abrojos o espinos de entre los uvas de entre los espinos. No puede ser así. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, pero hay árboles que hacen lo correcto y hacen lo bueno. Por eso el Mesías le dijo que le había dado una potestad a sus discípulos. Capítulo 10 del libro de Lucas, versículo 17 al versículo 21, que es ahí donde describe en el verso 19, dio una potestad. Esa es la potestad que nos interesa en el verso 19. Vamos a leer primero del versículo 17 al 19 nada más, y es ahí donde nos interesa la palabra que aparece ahí, que es la que nos interesa ahorita. No puede hacerle daño a ningún árbol verde. ¿Por qué no le puede hacer ningún daño? Porque son los hijos del poderoso. Capítulo 10 de Lucas, versículo 17 al 19, por favor. Volvieron los escritos con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, desde esa perspectiva, cuando empezamos a leer el libro de Lucas, describe que vinieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Quiénes eran los demonios? Pues estos escorpiones, que ellos son los demonios. Después dice, yo veía a Satanás que caía del cielo, como un rayo a la tierra. Dice, aquí yo os doy potestad, en el verso 19, os doy potestad de hollar, ¿qué dice? ¿Qué es la palabra hollar? Matar. ¿Les doy? No, hollar es pisotear. Dice, os doy permiso de pisotear serpientes y los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada dañará, y nada podía hacerle daño a esto, porque estos sean sus... Por eso me escribe en el versículo que sigue, mi hermana Marcela, versículo 20 y 21, por favor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Por eso le describe, no os gocéis de que los espíritus se os sujetan, también les dijo los espíritus, a los espíritus. No os gocéis de que los espíritus os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por eso en los escritos que describe la palabra del Poderoso, describe que no os gocéis de que los espíritus os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si ellos ya pertenecen a los cielos, como describe en los versos, le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué estoy comentando todo esto? ¿O por qué estoy haciendo mención de todo esto? Porque estamos hablando acerca de la doctrina y de la enseñanza de los otros grupos o de los otros pueblos. El Mesías describe en los profetas y escribe por medio de del libro de Apocalipsis y el libro de Lucas que no se gocen de que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay que entender que no pueden hacer daño en contra de una persona que conoce las cosas del Poderoso. Para nosotros, o para los discípulos del Maestro, era tan fácil entender que podían pisotear. Ellos podían pisotear a los escorpiones y a las serpientes, y sobre toda fuerza del enemigo, que es el Hasatán. Podían pisotearlos porque ellos sabían que no había forma de contradecir sus palabras. Por eso les dijo, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que has dado estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las has dado a los niños. Pues sí, Padre, que así te agradó. Pero entendamos que entonces este grupo de personas está preparándose para poder resistir las acechanzas del diablo. Ese diablo, ese Hasatán que está en las Escrituras, trata de engañar a su pueblo, como describe el libro de Apocalipsis 12:9, que engaña al mundo entero. Nosotros tenemos que evitar a que ese diablo Hasatán nos engañe a nosotros también. Porque nosotros hoy en día, conforme a lo que hemos estado aprendiendo, vemos que ellos están enseñando una doctrina, que enseñan a Yeshua, que enseñan acerca de la Torá, pero enseñan otras cosas que son distintas y son adversas a lo que la Escritura enseña. Ellos que están enseñando este tipo de cosas, no los juzgamos por las cosas que hacen. Porque la Escritura está describiendo que ellos nada más tendrán que reverdecer, no estarán verdes como los árboles que está describiendo en el libro de Lucas o como en el caso del libro de Apocalipsis. Por eso cuando nosotros leemos y escuchamos al Mesías cuando hablaba acerca de los príncipes de Israel, cuando él estaba enojado con la casa de Judá y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, no está hablando acerca de los gentiles que mataban a los profetas, sino al mismo pueblo que mataba a sus profetas. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 36 hasta el último verso, describe de esta manera. Es ahí donde les dijo, no me veréis más hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos tendrán que cumplir una profecía, pero no quiere decir que al cumplir esta profecía, quiere decir que entiendan todas las cosas. Capítulo 23, versículo 36, hasta su último versículo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y no me veréis más hasta que digáis, le está diciendo al pueblo judío, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Esos judíos o esa Jerusalén, ese pueblo que mandó a matar a todos sus profetas, porque no quisieron escuchar a Isaías, no quisieron escuchar a Jeremías, no quisieron escuchar a Amós, no quisieron escuchar a Sofonías, no quisieron escuchar a los profetas. A todos aquellos que mandaron a matar, el mismo Mesías dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. El mismo poderoso manda tu hijo, como describe la parábola, porque mandó a obreros y trabajadores, pero después dice, si mando a mi hijo, escucharán a mi hijo, manda a su hijo y también le matan en la parábola. Si el Mesías, junto con todos los profetas, fueron asesinados, y muchos discípulos en el verso 35 de este mismo capítulo 20, describe que iban a ser muertos por el mismo pueblo judío, capítulo 24, versículo 34 y 35, mi hermana, por favor, describe que también tenían que ser muertos también los discípulos que iban a creer en el Mashiach, por favor. ¿Del capítulo 24 de Mateo? Sí, mi hermana, por favor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Perdón, era 23, versículo 35 y 34, mi hermana, perdón. Sí, sí, sí, 23, versículo 34 y 35, es que no me caía el 20 de gira porque cambio la lectura. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y de esa misma manera mandarían a matar a aquellos que iban a ser enviados del Mesías. Si ellos que mandaron a matar a los discípulos, que dieron muerte al Mesías, el mismo Yeshua, al haber sido asesinado por su mismo pueblo, por sus mismos hermanos, todavía el Yeshua le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después Esteban, siendo asesinado a los pies de Saulo, dice que echaron las vestiduras de él, y dice que consintió en la muerte de Saulo, y Esteban. Y Saulo después también dice que viva y pedía cartas para poder apresar a gente de los que creían en Yeshua. Esta gente que está creyendo en, que no cree en Yeshua, sin embargo mata, persigue, asola al pueblo del mismo Mashiach. Los mismos discípulos pidieron perdón por sus pecados. El mismo Mesías dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si cada uno de ellos están enseñándonos, nos enseñan esto, nosotros, ¿por qué hemos de hablar mal de un grupo mesiánico que cree que Yeshua es Yeshua de Nazaret o Yeshua el Nazareno? Quiere decir que no comprenden las escrituras, pero no porque no comprenden las escrituras son nuestros enemigos. No porque no alcanzan a percibir las cosas, no quiere decir que sean nuestros enemigos. Ellos estaban cumpliendo una profecía, porque dijo ahí claramente Mateo 23, versículo 37, 38 y 39. Y no me veréis más, le dice al pueblo judío y a esos príncipes de Israel. No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esos judíos o esas personas que están ahí van a tener que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Adón. Entonces, si él el pueblo judío, o vamos a hablar, los príncipes de la casa de Israel, el príncipe o el mismo judío, tiene que decir, bendito el que viene en el nombre del Adón. Pero describe que los escorpiones no pueden hacer daño, por eso dice que eran langostas. Langostas que tenían una cola como escorpión, no podían hacer daño sobre ninguna cosa verde, o la hierba, o los árboles, porque ellos eran el pueblo del Poderoso. Sino solamente, dice el libro de Apocalipsis, aquellos que no tenían la señal del Hijo del Poderoso en sus frentes. Cuando empezamos entonces a entender... ese pueblo judío, que es la higuera que estaba seca, cuando Yeshua le dijo, sécate y no des más fruto. Esa es la misma higuera que está describiendo cuando el Hijo del Hombre venga en su poder y en su majestad, como describe el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 27, hasta el versículo 30, describe claramente, cuando veas a Jerusalén, como decir, reverdecer, sabed que el verano está cerca, pero dice reverdecer, no dice que esté verde, no dice que esté ya frondosa y con fruto, nada más está reverdeciendo. Cuando veas a Jerusalén o a la higuera reverdecer, sabe que el verano está cerca. Esos son los judíos que hoy en día vemos como el grupo de Nazratín, y vemos algunos judíos que están creyendo en Yeshua, y que hoy en día están alzando su voz y están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué no debo de juzgar a un grupo de Nazratín o un mesiánico, un judío mesiánico, que está describiendo este tipo de palabras? Si son judíos, por cuanto son judíos, aunque desconocen la doctrina, aunque desconocen la enseñanza, no soy digno de juzgar a ese tipo de personas que están desconociendo la doctrina. La están desconociendo porque no han escudriñado como les ha mandado el Maestro. Porque siguen enseñando de la forma que han enseñado hace 2000 años. El Mesías por eso nos está describiendo, guardaos de los fariseos que vienen a vosotros con ese tipo de vestidura, guárdense de la levadura del fariseo, no del pan, sino de la doctrina. Hay que aprenderse a guardar de este tipo de personas, porque la doctrina es la base fundamental para todos los creyentes en el Mashiach. Todos nosotros afirmamos nuestra creencia en las enseñanzas que describen la palabra. Afirmamos nuestra forma de pensar de acuerdo a lo que hemos visto y hemos aprendido. Por eso en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 27 al versículo 30, describe así. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. También les dejo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Cuando estas cosas comiencen a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Díjoles una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Si nosotros miramos a la higuera y a los árboles, como describe lo que apuntamos ahorita aquí, si nosotros miramos a esta... describe ahí, mirad los árboles. Está pluralizada la palabra árboles y la higuera. Nosotros vemos que ellos dos, dice, mírenlos. Cuando vean sus ramas enternecen, dice, ¿mande? Aquí dice enverdecer. Cuando veamos las ramas que enverdecen o reverdecen, saber que el verano está cerca. Nosotros sabemos que el verano ha llegado. Para nosotros sabemos que el verano es la palabra salvación, como lo describe el libro de Isaías. Por tanto, nosotros vemos que los árboles que está describiendo la Escritura y la higuera que está describiendo, la higuera no somos los gentiles o el pueblo que viene del pueblo gentil. Estamos hablando de un pueblo judío y de una nación netamente judía, diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchas naciones alrededor tendrán que cumplir una profecía. Los judíos tienen sus profecías para ellos. Los gentiles tienen su profecía para ellos. No podemos nosotros juzgar a aquellos que están cometiendo errores, pero es porque el Poderoso no les ha permitido todavía ver lo que describen las Escrituras. Pero tendrán que venir al cumplimiento todas las cosas que están escritas en los profetas. ya sea el profeta Joel cuando habla del pueblo judío que regresa a su cautividad, y no dice al pueblo de Israel y al pueblo judío que lo regresa de la cautividad, como dice Joel. Joel nada más habla únicamente del pueblo judío. Y si el pueblo judío tiene que regresar de su cautividad, dice que después vendrá la guerra, y vendrá la guerra en el valle del Josafat. No habla acerca de Israel porque Israel no se encuentra en ese momento con ellos. Pero sí nosotros debemos de entender que las profecías todas se tienen que cumplir en su momento y en su tiempo. Para nosotros está muy claro que el libro de Mateo 24 dice: este evangelio será predicado por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. No dice tendrá que ser predicado al pueblo judío, no describe de esa manera, porque si dijera la escritura de esa manera, o como hoy en día dicen muchos judíos, o mucho mesiánico hoy en día describe que esos judíos son los gentiles, entonces ¿por qué no separan una cosa de la otra? Porque la escritura dijo el Mesías: por el camino de los gentiles no iréis, y en la casa del samaritano tampoco entréis. Si nosotros no separamos al gentil del judío, y no separamos en las profecías o en las parábolas que es un árbol, la higuera, y si no separamos a uno de otro, como a la mujer cananea, que a la mujer cananea le llamó perrillo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una oveja es una oveja de la casa de Israel. Si nosotros no separamos la simbología o no separamos las diferentes parábolas en su contexto, como lo viene describiendo la escritura, ciertamente una cananea, un perrillo. Si nosotros hablamos de un romano, es un puerco, es puerquito, vaya, es como decirlo así. Si nosotros hablamos de Israel, estamos hablando de una oveja. Si hablamos de un enseñador, de un príncipe que enseña las cosas correctamente, es la casa de Israel. Pero si nosotros empezamos a darle los códigos dependiendo a lo que está pidiendo la escritura, empezaremos a descifrar que la escritura nos está codificando lo que tenemos que hacer los que venimos de las naciones, a la diferencia que es el pueblo judío. El pueblo judío no estará totalmente verde, por eso la escritura señala las diferentes profecías. Una cosa es una hierba verde o un árbol verde, o una cosa verde. Los escorpiones y las langostas no pueden, la langosta que eso tienen aguijones como el escorpión, no pueden hacer daño con ninguna cosa verde, porque conocen las cosas del poderoso como Yeshua, el árbol verde, como él dijo: si en el árbol verde hacen estas cosas que le estaban dando muerte, dice: mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloráis por mí? Dice: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Porque él era la higuera seca, porque él le dijo: seca te dio, no des más fruto. Sabemos bien que la higuera en aquellos días se secó por causa de no querer escuchar al Mashiach. Nada más un grupo de personas creyeron en él. Posteriormente encontramos a un grupo de gentes que la profecía se está señalando y se está poniendo cada profecía en su lugar. Y estoy hablando acerca de las diferentes formas de enseñar, de las cuales me gustaría hacer mención, si no hacerlo mención en este día, acerca del calendario lunar. Acerca del calendario lunar, que es otro de los errores que está cometiendo el grupo mesiánico. Porque no les concuerda ni siquiera las fechas, no les concuerda nada de lo que están describiendo. Para que nosotros entonces empecemos a hacer la diferencia, y empecemos a hacer esa diferencia que están descritas en la palabra, tenemos que aprender a que las días todas tienen un cumplimiento en tiempo y en su momento. Los judíos cumpliendo una profecía en una parte de la historia, los judíos creyentes en Mashiach cumpliendo otra profecía en otra parte de la tierra, los creyentes que vienen de las naciones cumpliendo las profecías en otra parte de la historia. Entonces nosotros ahí empezaremos a separar una cosa de la otra. El libro el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14 y 15 describe claramente palabras. Mateo 24, versículo 14 y 15 describe esto que tiene que cumplir los gentiles, porque el evangelio tiene que ser anunciado entre los gentiles, no entre el pueblo judío. Y es algo que debe la gente entender, lo que no está hablando acerca del pueblo judío, porque la escritura nunca encubre a los judíos como tal. ¿Cómo hemos de apartar al judío si son el pueblo del poderoso, y a los israelitas si son el pueblo del poderoso o del linaje desde los tiempos de Adán? ¿Cómo hemos de despreciar a un judío o a un israelita cuando no debemos de despreciarlo, porque también son parte del pueblo, como dijo el mismo Saulo en el capítulo 11 a los romanos? ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque dice: yo también soy israelita. Entonces, si Saulo era israelita, ¿por qué si la Escritura describe una profecía? Porque nosotros queremos modificar las profecías. Mateo capítulo 24, versículo 14 y 15 describe de esta manera. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que le entienda. No, va a ser el 14, me equivoqué. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Pero ya entendemos nosotros que los gentiles, no el pueblo judío, porque estamos hablando de que el pueblo judío o sus príncipes en el tiempo final de los tiempos, dijo el maestro, y no me veréis más hasta que digas, esto lo tienen que hacer los judíos, descendencia judía totalmente, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero son los judíos que creen en Mashiach. Vamos a aclarar esto, porque estos son judíos creyentes en Mashiach. No estamos hablando de judíos en una forma general, porque los judíos no van a creer en Mashiach, y no podemos forzar a un judío a creer en Mashiach, pero habrá judíos que se vuelvan al Mashiach. Estos son judíos creyentes en Mashiach los que están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque si no, no se cumpliría lo que está escrito en el libro de Joel, cuando describe que regresará a la cautividad del pueblo judío. El pueblo judío cumplirá su profecía, los judíos, descendientes judíos, creyentes en Mashiach, cumplirán otra profecía. El evangelio tendrá que ser anunciado, voy a apuntarlo aquí, el evangelio tiene que ser anunciado por testimonio a todos los gentiles. A todos los gentiles, y dice, después vendrá el fin. Quiere describir que entonces son diferentes profecías. Nos está señalando diferentes lugares, diferentes pueblos, pero los mesiánicos insisten. No, nosotros somos los Ger. No, nosotros somos los Geber. No, nosotros somos los Goim, porque los le dijo Goim a este Efraín, y porque dijo que iban a ser muchas naciones, y por más que quiere uno hablar con un mesiánico, el mesiano dice, no, somos Geber, no, somos ¿cómo se llama? Ger, somos Goim, y dice, bueno, ¿a quién le creo de todos los que están diciendo? Unos se creen Ger, otros se creen Goim, hombres creyentes en Mashiach. Y dice uno, bueno, ¿de dónde agarra entonces toda esta gente para decir esto? Porque cuando el Mesías llegó a la casa de Israel, claramente él describió, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por el camino de los gentiles no iréis, ni el caso del samaritano entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si existen versos que están separando a israelitas de gentiles, ¿cómo es que los mesiánicos dicen que son los gentiles? ¿O cómo es que el mesiánico describe que son las naciones? Es ilógico lo que están describiendo, pero no vamos a discutir con ellos. No podemos discutir con una persona que no sabe de historia o que no sabe de los escritos que escribió Moisés y los profetas, que no leen las escrituras, que nada más leen hebreo y que están leyendo hebreo y no están tratando de entender. Pero no juzgamos a aquellos judíos, no juzguemos a aquellos judíos que son descendientes de Judá y que creen en Mashiach, porque ellos van a cumplir una profecía, y están cumpliendo una profecía, pero nada más están, como describe la Escritura, reverdeciendo. No han reverdecido por completo, nada más dice, cuando veas a la higuera y a los árboles reverdecer, se ve el verano está cerca. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que Abdiel Ben Obed es un árbol que está reverdeciendo del grupo de los Nazratín. Y así otros muchos judíos que hay por la tierra diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a esos judíos están describiendo Baruch Haba Beshen Adonai. Esos judíos están diciendo Baruj Haba Beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos son los judíos que se han levantado hoy en día creyentes en Mashiach, que están creyendo y cumpliendo una profecía que no entra dentro del grupo de los gentiles. Son cosas diferentes. Y que estamos entendiendo que aunque ellos están malentendiendo, que le están describiendo Yeshua de Nazaret, bueno, si ellos creen que es Yeshua de Nazaret, que lo sigan creyendo, porque eso es lo que leen en las escrituras, porque como leen a lo literal, están leyendo que es Jesús de Nazaret, sí, porque se crió en Galilea, porque hemos leído que en Juan y en el libro de Mateo, ellos le decían Jesús de Nazaret porque nació en Nazaret. En una parte de Israel pensaban que era de Nazaret, pero la escritura claramente describe que era descendiente de David y que nació en Belén de Judea. En otras palabras, debía de haber sido llamado Yeshua de Belén de Judea, pero nunca se le llamó de esa manera. Y no se le llamó de esa manera porque desconocieron que Herodes quería matarle cuando era un recién nacido. Y sus padres se fueron a Egipto a vivir. Después de que muere este Herodes, regresa, pero por miedo del otro rey que estaba gobernando en Judea, se fue a la parte del norte porque así se lo recomendó el Poderoso por revelación, y José se fue a vivir a Galilea. Cuando preguntaban los judíos, hemos encontrado al Mesías, y describen los judíos, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Por eso los judíos y la gente de aquel entonces sabía que no podría salir nada bueno de Galilea. Por eso los judíos eran empáticos en decir, para discriminar al Mesías, que era Jesús de Nazaret, porque sabían que de Nazaret no podía provenir nada bueno, porque no hay nada escrito de Nazaret. Y no importa que saquen los mesiánicos, Isaías capítulo 11, versículo 1, y digan que ahí dice Netzer. Si dice ahí Netzer, ¿qué tiene que ver el Netzer con reverdecer? ¿Qué tiene que ver la palabra Netzer, retoño? ¿Qué tiene que ver con la palabra Nazaret o la ciudad o el territorio de Nazaret? No tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, esas son las formas de pensar de muchos grupos. Por eso nosotros hoy en día que empezamos a escudriñar y empezamos a entender, Abdiel Ben Obed hoy en día está cumpliendo con una profecía que están escritas en la palabra de los escritos, y muchos de los hombres están cumpliendo con profecías, pero no quiere decir que nosotros, porque vemos que ellos cumplen esa profecía, nosotros tenemos que irnos detrás de ellos. Ciertamente nosotros tenemos que cumplir una profecía mucho más importante que todavía que ellos, en creer que el Mesías es el hijo de Elohim viviente, como dice la carta de Juan. Si creemos que Yeshua es el Mashiach, somos nacidos de Elohim. Ser nacidos de Elohim no es una cosa fácil de describirla o hablarla, porque no es fácil de decir, ah, sí, Yeshua es el Mesías. Eso lo puede decir el cristiano, puede decir el cristiano que Jesucristo es el Cristo. Los mesiánicos describirán Yeshua o Yahshua o Yehoshua o como le llamen, Yehoshua de el Mashiach. Podrán describirlo de esa manera, pero no están entendiendo, porque nos damos cuenta que no lo entienden porque están describiendo conceptos que no están dentro de los escritos. Si podemos, hoy hablamos de este calendario que mencionamos acerca del calendario lunar, que es una de las cosas que han errado y que han equivocado el pueblo, y que han equivocado acerca de la trayectoria, acerca de que ellos quieren celebrar un calendario y quieren celebrar una fiesta que no les corresponde, que no les corresponde de la manera que lo están describiendo, porque no coincide con el calendario y no coincide con nada. Están los escritos y tenemos los recursos en las escrituras para demostrar que en ningún momento el calendario lunar estaba en vigencia y Yeshua no se rigió bajo ese calendario lunar. Nosotros creyentes en Mashiach debemos de creer de acuerdo a lo que está escrito. Y si lo que está escrito nos ayuda, entonces estamos haciendo la diferencia que están haciendo los verdaderos creyentes en el Mashiach. Nosotros creyentes en Mashiach debemos de creer que realmente Yeshua es el Mesías, pero debemos de demostrarlo, debemos de demostrar que realmente creemos que es el Yeshua, porque lo describe claramente. Ya vimos acerca de lo cómo los judíos, en una forma discriminatoria, decían Jesús de Nazaret o Yeshua de Nazaret, porque sabían bien que el decirle Yeshua de Nazaret es como decir, él no es el Mesías, Era la forma de decir, este no es el Mesías, porque el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Por eso es que debía de ser llamado el Nazareno, por eso fue llamado así, y fue llamado de esa manera por los judíos y por toda la gente de aquel lugar, porque sabían que el Mesías se había criado en Nazaret, y era su padre había crecido con ellos en Nazaret, y era conocido como de Galilea, Yeshua de Galilea. Por eso la Escritura describe, ya lo leíamos hace rato, por Mateo capítulo 4, regresando nada más tantito, Mateo 4, versículo 14, es capítulo 4 de Mateo, versículo es el verso, del versículo 3, 12 al versículo 15. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Por eso estaba describiendo que en Galilea, vio una gran luz, Nazaret, tierra de Zabulón y de Neftalí, que son las tribus del norte, la parte más norte de Israel, donde se encuentra el mar de Galilea, hacia el occidente, se encontraban estas dos tribus, Zabulón y Neftalí. Describe, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados de sombras regiones de muerte, luz les esclareció. Entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero Yeshua sabía que aunque estaba en Nazaret, describió en el Mateo capítulo 5, nada más para aclarar, es capítulo 10 del libro de Mateo, este es el mandamiento que le dio a sus discípulos, Mateo 10, versículo 5, verso 6, 16. A estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una cosa es que dijera el Mesías que era Galilea de los gentiles, y otra cosa es que todo Galilea fuera gentil. Él está describiendo por el camino de los gentiles, porque Galilea había sido rodeada de gentiles, como hoy en día Galilea, o lo que es Jerusalén, está rodeada de gentiles. No están viviendo judíos, están viviendo árabes, están viviendo gentes de todas partes del mundo en Jerusalén. En la parte norte que nosotros conocemos como Palestina y todos estos lugares que están alrededor, Siria y todos estos países que rodean a Israel, al pueblo judío, está siendo habitada por gentiles. Hoy en día podríamos describir que es la Galilea de los gentiles. Si esta es la condición, entonces nosotros entendemos que Yeshua, una cosa es que haya descrito o haya mencionado en el libro de Mateo, que él enseñó la palabra allá en Galilea, Galilea de los gentiles, no quiere decir que era Galilea de los judíos o Galilea de los israelitas, porque claramente el Mesías le dijo, por el camino de los gentiles no iré, si en la casa del samaritano tampoco entré, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los israelitas eran lo importante, era lo que se tenía que rescatar de todos esos lugares. Por eso nosotros cuando leemos y empezamos a comprender esto, nosotros sabemos que lo que él explica o enseña acerca de los gentiles y acerca de Israel y acerca de los judíos son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo. El mismo profeta Jeremías separó todas esas cosas, Isaías separó todas esas cosas. No podríamos estar confundiendo en el tiempo de Isaías, que Isaías llamó a los judíos o a los israelitas, los llamó gentiles. Nunca pasó eso, ni Jeremías. En el tiempo de Jeremías, Israel no dejó de ser Israel. Siempre lo llamó Israel, judíos y naciones, que son los goín. Porque si nosotros describimos que en el tiempo de Jeremías, y Jeremías ya estaba hablando cuando el pueblo de Israel dejó de ser una nación, entonces ¿cómo Jeremías todavía hablaba al pueblo de Israel como si existiera como una nación? Y porque hablaba del pueblo judío y de las naciones en el mismo versículo, no estamos hablando en el capítulo, sino en el mismo verso. Y hablando acerca de profecías que tendría que cumplirse en el momento. Si Jeremías hacía la separación, el Mesías hacía la separación, porque hoy en día se afana la gente decir que los gentiles son los israelitas, porque se afana la gente decir que los gentiles son los judíos, o porque se afana la gente hoy en día en el mesianismo decir que los judíos son los los griegos. Es ilógico todo ese tipo de doctrinas, porque eso no describe que había judíos griegos. Sí los había, y lo describe el libro de los Hechos. Una cosa es que Hechos describa que los judíos habían sido nacidos en Grecia, o que tenían costumbres griegas y que vivían en lugares de los griegos. Es muy diferente a decir que ellos eran los griegos en aquel tiempo. No coincide. Había judíos griegos, como había judíos en Capadocia, había en el Ponto, en Pamfilia, había en Roma judíos romanos, judíos de todas partes del mundo, porque los judíos fueron dispersos. Pero eso que hayan sido dispersos no quiere decir que dejaran de ser judíos. No dejaron de ser nunca judíos, como hoy en día los judíos nunca han dejado de ser judíos, y los gentiles no han dejado de ser gentiles. Los gentiles tendrá que ser predicado el evangelio, no dice, y este evangelio será predicado por testimonio a todos los judíos y todos los judíos creerán. No describe eso, ni dice, y el evangelio será predicado a los judíos, entonces vendrá después el fin. No describe eso. Todas las profecías tienen su tiempo y tienen su cumplimiento. Por eso nosotros no podemos decir que bajo esa enseñanza nos vamos a agarrar. Nosotros lo que tenemos entonces para podernos agarrar de esta enseñanza, tenemos que agarrarnos de aquí. Por eso cuando nosotros escuchamos estas doctrinas o estas enseñanzas, como en el caso de los grupos mesiánicos o grupos cristianos, tenemos que hacer la separación de los diferentes temas. No podemos nosotros describir que realmente nosotros somos el pueblo del poderoso, si realmente no demostramos ser el pueblo del poderoso. Para demostrar que somos el pueblo del poderoso, de acuerdo a lo que describe la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1. Si describe de esa manera, hay que demostrar lo que describe ese versículo. Si no demostramos lo que dice este versículo, entonces lejos estamos de ser ese pueblo. Primera carta de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La carta de Juan claramente describe, todo aquel que cree que el Mashiach, que Yeshua es el Mashiach, es nacido de Elohim. Pero ciertamente creer que el Mashiach es Yeshua es el Mesías, es como decir hoy en día, todo aquel que cree que Juan o Yohanan es el Mesías, es nacido de Elohim. Pero ¿quién es Yohanan? ¿Yohanan es el que está aquí o Yohanan es el que está aquí en internet o cuál Yohanan? Podemos describir que Pedro era el Mashiach, podemos decir que Salomón era el Mashiach, porque Salomón fue Mashiach, David fue el Mashiach, Saúl fue el Mashiach, los Cohen eran Mashiach, los sacerdotes, los sumos sacerdotes eran Mashiach, no todos los sacerdotes, ¿mande? Hasta Saúl que cometió error fue Mashiach. Tendremos que demostrar que Yeshua es el Mesías. La única forma de demostrar que Yeshua es el Mesías, si yo digo Yeshua de Nazaret, estoy contradiciendo lo que dicen las Escrituras, porque no dice la Escritura que Yeshua tendría que ser de Nazaret. Entonces, ¿cómo voy a creer en Yeshua que es el Mesías si le estoy diciendo Yeshua de Nazaret, cuando los mismos judíos de aquel tiempo y de aquel entonces sabían bien que de Nazaret no podía salir nada bueno? Y sabían que no podía salir nada bueno porque Yeshua no podía ser de Nazaret, era de Belén, de Judea. Por eso mismo, si nosotros no separamos lo que está describiendo, no podemos ser nacidos de Elohim. Pero describe claramente la misma carta de Juan, que para demostrar que somos nacidos de Elohim, describe de esta manera, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Ahí describe claramente que es un nacido de Elohim. Si una persona no entiende este concepto, quiere decir que no recibe de nada decir que si es de Nazaret, que si creen la resurrección, que si hay que ser purificados o bautizados, que si hay que hacer esto, que ser el otro, o hay que ser la saliyod, o hay que ser usar los tzitzillot, o hay que hacer hay que usar talí gadol o el talí katán, hay que usar el talmud, hay que usar el zohar, hay que usar el la Kábala, la Mishnah, hay que usar todo esto para que realmente seamos nacidos de Elohim. Entonces cada una de estas cosas, yo creo que no sirven de nada cuando describe que un nacido de Dios hace estas cosas. Capítulo, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y yo creo que es más que suficiente entender que realmente para demostrar que somos hijos del Poderoso y somos nacidos de Elohim, como le dijo el Mesías a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Elohim. Dice Nicodemo, como enseña él todo literal, y como los príncipes de Israel enseñaban todo literalmente, y como hoy en día todos los mesiánicos y los judíos enseñan literalmente, cuando Yeshua le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Elohim. Le dice, ¿cómo el hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Y él le dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Elohim. ¿Cómo puede hacerse esto? Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dijo, es necesario nacer. No te maravilles, le dijo, pero él se maravilló. Decía, es que tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer. Estaba pensando en qué. Algo literal. No, pero estaba pensando en qué. Si entra al vientre de su madre nuevamente y vuelve a nacer, ¿en qué estaba pensando? En la reencarnación. Estaba pensando en la reencarnación, así de simple y sencillo. Pero estaba pensando en la reencarnación, morir y entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. Estaba pensando en otras muchas cosas, por eso le dijo, no te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer. El viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí claramente la palabra viento es ruach, que es neuma en griego. Ahí la palabra viento está en griego neuma. Y si le describe, el príncipe de Israel, que no entendía lo que hablaba el Mesías, le dice, tú eres el maestro de Israel y no entiendes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Ciertamente para describir que somos hijos del Poderoso y somos nacidos de Dios, hay que aprender a amar a nuestros hermanos. Si no aprendemos a amar a nuestros hermanos, de nada nos va a servir decir que somos creyentes en Mashiach, que creemos en Mashiach, y aborrecemos al hermano. Es algo contradictorio, es algo que creemos que a veces hablando hebreo, creemos que a veces aprendiendo el hebreo, creemos que a veces el saber más hebreo que los demás nos hace más sabios que los demás, cuando realmente no es así. No se puede describir de esta manera, pero sí debemos de comprender que el hebreo es la pauta para que nosotros poder comprender las enseñanzas que están descritas en los libros en el libro de la vida, como en este caso el que tenemos en nuestra mano. Para ser realmente creyentes en Mashiach, podemos entonces separar las diferentes doctrinas que hay en el mundo. Si aprendemos a separar la doctrina que hay en el mundo, la doctrina que tiene el cristianismo, o el mesianismo, o el judaísmo, o el mundo entero, si separamos todas esas doctrinas de lo que el Mesías trata de transmitirnos, ciertamente podremos entender lo que está escrito en los libros de Apocalipsis y en todos estos libros, porque la escritura describe que aquellas langostas que parecían escorpiones no podían hacer daño sobre la hierba, ni sobre ninguna cosa verde, ni sobre ningún árbol, porque ese es el pueblo del Poderoso, porque hace diferencia de lo que está escrito, hace diferencia de la doctrina. Lo que es diferente es que la escritura dice, cuando veas a los árboles y a la higuera reverdecer, no dice que estén verdes, cuando los veas reverdecer, saber que el verano está cerca, el Mashiach está próximo a venir. Y eso es lo que vemos hoy en día. Esa es una de las pautas de una de las profecías que estamos viendo en el judaísmo, que los judíos están creyendo en el Mashiach. No quiere decir que la doctrina esté correcta y que esté bien. Ellos están haciendo su intento por conocer al Mesías. Tratan de querer comprender quién es el Mesías. Algunos lo comprenderán y sabrán bien que el Mesías hablaba por medio de parábolas y hablaba por medio de esta forma de enseñanza. Pero habrá muchos que no harán la diferencia. Habrá muchos que no entenderán esto. Habrá muchos que no percibirán lo que trata de transmitir el Poderoso por medio de su palabra. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre nosotros, si realmente nos esforzamos a comprender toda esa enseñanza que está descrita. Si nosotros nos esforzamos hasta el fin, realmente podremos demostrar que somos creyentes en el Hijo del Todopoderoso. De lo contrario, si nosotros no nos esforzamos, ninguno de los que estamos aquí podremos comprender que realmente la doctrina que se enseña en este lugar, o en otro lugar, o en cualquier otra parte de la tierra, nunca vamos a hacer la diferencia de quién habla la verdad y quién habla la mentira. La verdad nada más proviene del Poderoso. Los hombres somos mentirosos. Los hombres mentimos y engañamos. Los hombres podemos engañar porque no podemos, no enseñamos con la verdad. Por eso en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, describe: maldito el varón que confía en el hombre y pone su brazo por él. Si un Ger confía en un Adam, está cometiendo un grave error, porque ahí describe que el Geber confía en un Adam. Maldito sea aquel Geber que confía en el Adam, que es el hombre que confía en el hombre. Ya fue traducido como hombre y hombre, pero es un Geber que cree en un Adam. Y si aquel Geber cree en un Adam, hay de aquel, pero ciertamente los Geber se esforzarán por ser parte de ese pueblo, o ser entendidos de ese pueblo. Por eso nosotros hoy en día vemos que en las profecías, nosotros creyentes en Mashiach, que estamos entre las naciones, que no llamados gentiles, sino creyentes en Mashiach, que estamos entre las naciones, estamos haciendo el propósito de ser parte de ese pueblo. Pero estamos tratando de entender que para ser nacidos de Elohim, si no entendemos esta base tan simple y tan sencilla que describe la primera carta de Juan, como leímos, cualquiera que es nacido de Elohim no hace pecado, porque su simiente está en él, porque no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto son manifiestos los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo el que, cualquiera que hace justicia, y no ama a su, perdón, cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Elohim. El que hace pecado, lo hemos visto en muchas ocasiones, cualquiera que hace pecado traspasa también la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá. La carta a los Corintios describe claramente en su capítulo 15, verso 15 al 17, que si alguien no cree en la resurrección, todavía está bajo de pecado. Simplemente no creer en la doctrina como está escrita nos puede llevar a la muerte. Un tema tan fácil y sencillo como es la resurrección de los muertos, si alguien no cree en ella, lo lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no sirve de nada decir yo creo en Yeshua, que es el Mesías, y no cree en la resurrección. ¿De qué le servirá estar todos los días de Shabbat? Por eso decía Saulo, pues comamos y bebamos, que al fin y al cabo moriremos. Primera carta a los Corintios 15, verso 13 al versículo 17. Lo hemos leído en muchas ocasiones. La doctrina, por eso nos describía el maestro ya en Mateo capítulo 16, versículo 11 al 13, nos describía claramente que nos guardemos de la doctrina del fariseo y del escriba. Tenemos que guardarnos de la doctrina de los príncipes de la casa de Israel. No importa que hoy en día son creyentes en Mashiach, hay que apartarnos de su doctrina, porque ellos están haciendo el esfuerzo por comprender quién es el Mesías. No quiere decir que ya entiendan quién es el Mesías. Quienes están entendiendo quién es el Mesías son todos aquellos que están escudriñando las Escrituras, están aprendiendo de él y están haciendo su voluntad. Esos son todos los creyentes verdaderos en el Mashiach. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 13 hasta el versículo 17. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y una persona que está en pecado, como dice la carta de Juan, cualquiera que hace pecado traspasa también la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá o la ley. Si alguien no entiende que la resurrección de los muertos es una enseñanza de la doctrina, como describía el maestro, guárdese de la doctrina del fariseo y del saduceo. El saduceo no creía en la resurrección, el fariseo tenía una multitud de doctrinas y enseñanzas que estaban equivocadas. Si no se aprende uno a apartar de esa doctrina que hoy en día vienen enseñando de hace 2000 años y que hoy en día la gente de los gentiles, de entre las naciones, están practicando todas esas cosas que el judío enseñó en hace 2000 años, que el Mesías les reprochó a los príncipes de la casa de Israel. Y si hoy en día nosotros que somos creyentes en este Mashiach, que queremos ser parte de este pueblo, no entendemos que debemos de apartarnos de esa doctrina, entonces quiere decir que todavía estamos en nuestros delitos y pecados, como describe. Una persona no se da cuenta que creer en una doctrina como la resurrección le va a llevar a la muerte. Así también el que no cree en la purificación, que es el bautismo, y no lo celebre, también se ha de morir. ¿Por qué? Porque no está guardando la Torah, porque no está guardando la instrucción, porque no entiende qué es lo que le da vida y qué es lo que le da muerte, porque no hace diferencia entre qué es bueno y qué es malo, no sabe diferenciar entre el pecado y lo que es la verdad y la mentira. El pueblo judío decía, nosotros, le dijo el Mesías, conoceréis la verdad al pueblo judío, le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dijeron los judíos, nosotros nunca hemos servido a nadie, ¿cómo pues tú dices seréis libres? Y ya habían creído en él. ¿Cómo era posible que los judíos no podían entender lo que el Mesías les estaba describiendo? Hoy en día, si el Mesías se parara delante de los mesiánicos y le dijera las mismas palabras, los mesiánicos no le matarían, pero simplemente lo sacarían a patadas del lugar, porque el Mesías va en contra de las enseñanzas del mesiánico. Pero el Mesías también les diría de la misma manera a su padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si supiera la gente que matar es un pecado de muerte, y si el Mesías no hubiera pedido por ese pueblo, los que están en Hechos capítulo 2 no se hubieran salvado, porque claramente el Mesías les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y el Padre los perdonó. En Hechos capítulo 2 dijeron aquellos judíos que le dieron muerte, dice que compungidos de corazón dijeron, hemos pecado, ¿qué pues haremos para que sea perdonado esta maldad? Dijo Pedro, bautícese cada uno y arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y serán perdonados vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Pero eso no lo entendieron antes de haberle dado muerte, cuando dijeron que muera. Eso no lo entiende y no lo entendieron en ese momento. Nosotros hoy en día, creyentes en Mashiach, debemos de hacer esa diferencia. La diferencia está bien marcada, la diferencia está bien puesta en la mesa cuando nosotros empezamos a escudriñar que la doctrina es parte fundamental de nuestra vida. Un simple tema como la resurrección, si alguien no entiende la resurrección o no cree en la resurrección, tampoco el Mesías resucitó, y si el Mesías no resucitó, van en nuestra fe. Entonces, ¿de qué sirve estar predicando, como dice Saulo, de enseñar que hay una que el Mashiach vino? Y ¿para qué dice comamos y bebamos, que al cabo todos moriremos si no hay resurrección de los muertos? Todos hemos venido hoy en día a conocer y a practicar las cosas que el Poderoso quiere que aprendamos y que transmitamos de la misma manera para que todos nosotros obtengamos la vida. Pero hay gente que no le importa, prefiere andarse vistiendo, ponerse unos trapos, vistiendo de una manera que no le va a dar vida, que no le va a ayudar de nada. Pero ellos lo hacen porque así lo han aprendido. Han creído en Yeshua como el Mesías, como el judío que estaba ahí en Hechos capítulo 2. Dice claramente, los Nazratín han creído en Yeshua, pero no han entendido la doctrina de Yeshua. Es como describe el profeta Isaías, déjanos que nos vistamos con nuestras ropas y comamos de nuestro pan, solo déjanos llevar tu nombre. Eso es lo que está pasando, eso es lo que pasa con algunos creyentes en el judaísmo que creen en Yeshua, se visten con sus propias ropas y comen su propio pan, pero no entendiendo que la escritura está describiendo que la enseñanza es diferente. Pero la profecía de Isaías se cumplió ya. Nada más lo estoy poniendo como ejemplo. Hoy en día, de la misma manera que dice Juan capítulo 8, leamos los versos capítulo 8 de Juan, versículo 31 y 32. Ese judío que había creído, ese judío le describía al maestro, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, pero ya habían creído. Pero porque Yeshua estaba ahí, les recriminaba en su cara que eran hijos de su padre el diablo, aunque ya habían creído en él. El Mesías era ofensivo, era agresivo, era grosero con ellos. No, simplemente les estaba diciendo la verdad. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Dijo entonces Yeshua a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A esos judíos que habían creído en Mashiach, les dijo claramente, a esos que habían creído, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que ya habían creído en él, pero no conocían la verdad. Es lo mismo que pasa hoy en día con los grupos. Creen en Yeshua, pero no saben diferenciar cuál es la verdad. No la saben diferenciar. Yeshua le dijo a aquellos judíos que habían creído, verso 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque no entiendes mi lenguaje, porque no entiendes mi forma de hablar. Capítulo 8, versículo 43, 44, 45, 46 y 47, le decían esos judíos que habían creído en él, demonio tienes. Y le decían que demonio tenía porque enseñaba cosas diferentes a lo que ellos habían aprendido. Versículo 43 al 47, mi hermana, por favor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y así de simple y de fácil le dijo un pueblo judío que había creído en él, como hoy en día muchos judíos creen en Yeshua, y dice, ¿por qué no podéis escuchar mi voz? ¿Cómo le pregunta? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no queréis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Cómo le va a decir a un grupo de personas que ya creían en él? Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque cuando habla de suyo habla y es mentiroso y padre de la mentira. Y yo porque digo la verdad, ¿no me creéis? Así está hoy en día la multitud de creyentes en el judaísmo, creyendo en el Mesías, pero sin entender la verdad. Y se cumple lo que estaba, no que se cumpla, eso es lo que pasaba con aquella gente que estaba en el tiempo del Mesías, porque Isaías capítulo 4 estaba hablando acerca del tiempo en que Mesías estaría en la tierra de Jerusalén y en la tierra de Israel. En el capítulo 4, hoy en día está haciendo lo mismo estas religiones. Las religiones a nivel mundial están diciendo, déjanos vestirnos de nuestras ropas y déjanos comernos de nuestro pan, solo déjanos llevar tu nombre. Son Yeshua de Nazaret, los judíos que creen en Yeshua de Nazaret, o que creen en Yeshua el Mesías. Pero vuelvo a repetir, no juzgamos a aquellos porque ellos tienen que cumplir una profecía. Nada más están cumpliendo las profecías que están escritas en el libro de la vida. Capítulo 4 de Isaías, versículo 1. Siete mujeres echarán mano de un judío y le dirán de esa manera. Capítulo 4, verso 1 del profeta Isaías. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Echarán, dice, mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestras ropas, solamente sea llevado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Hoy en día lo que hacen, como en aquel día, lo sigue haciendo hoy en día la gente. Los cristianos llevan el nombre de Cristo Jesús en sus nombres. 6,000 religiones creen en Cristo Jesús y llevan ese nombre, pero llevan su propio pan y llevan sus propias vestiduras. Cada quien come su propio pan, de acuerdo a lo que ellos creen. En el mesianismo, también se visten cada quien de sus propias ropas y comen su propio pan. Solo llevan el nombre de Yeshua, o Yahoshua, o Yehoshua, o Yahshua, o como le llamen. Y así dicen que es Yahweh de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, o Yahuwah de los ejércitos, o dependiendo del grupo, llevan el nombre de él. Solo deja, dice aquí, déjanos llevar tu nombre. De esa misma manera, aunque el profeta Isaías ya se cumplió el capítulo 4, ya fue cumplido, lo vimos hace unas semanas atrás, que se cumplió y ya hace un tiempo esta profecía, nada más lo estoy poniendo de ejemplo para que nosotros entendamos que estas profecías que pasaron en la antigüedad, hoy en día sigue pasando lo mismo. No importa que un judío diga, yo ya creo en ti, no importa que un gentil diga, yo creo en Yeshua, que es el Mesías, no importa que lo diga, porque no le va a no va a servir de nada que una persona diga, yo creo en el Mesías, cuando esa persona no está entendiendo el propósito de la enseñanza, que no ha fijado su vista en lo que ha pedido el Mesías. Si una persona no medita en lo que describe la Escritura, quiere describir que no ha aprendido el propósito de la enseñanza. Entonces, cada uno de nosotros que hemos visto, que hemos analizado, que hemos tratado de entender, no decimos que sea Yeshua de Nazaret, sino nosotros creyentes en Mashiach, de acuerdo a lo que los profetas dejaron registrados en los libros, que es Yeshua, descendiente de David, Yeshua de Belén de Judea. Es así como nosotros creemos, o al menos eso es lo que yo creo. Ya depende del mundo entero como quiera creer, porque las bases están escritas. Y esas son las cosas que vamos viendo, vamos aprendiendo, de acuerdo a lo que pasamos a escudriñar las Escrituras. Si Miqueas dice claramente que el guiador de su pueblo sería de Belén de Judea, ¿por qué nosotros le decimos que es de Nazaret? ¿Dónde está la profecía que dice que iba a ser de Nazaret? ¿Dónde está escrito que así debió de ser, así debió de haber pasado? Pues simplemente está registrado en los libros, en Juan claramente nos lo describió Yeshua. No podía ser de Galilea porque no hay profecía de Galilea. Hay profecías de Galilea, ciertamente están registradas en los libros acerca de Galilea, pero no está hablando de que Yeshua vendría de Galilea. Juan capítulo 7, que leíamos hace un momento, hace unas horas atrás, describe claramente, porque los judíos y los israelitas creyentes en el Mesías sabían claramente, ellos sabían que no podía venir nada bueno de Galilea. Capítulo 7, versículo 45. Permítame tantito, es que yo estoy en otro libro. Es capítulo 7, versículo 39 hasta el versículo 42. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el Hijo, este es el profeta. Otros decían, este es el Mashiach. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mashiach? Y ahí estaba la respuesta. El mismo pueblo sabía que no podía venir de Nazaret, que no podía venir de Galilea. Pero eso no lo quiere entender la gente cuando no quiere entender las Escrituras. ¿Dónde está escrito que tenía que ser nazareno? ¿Dónde está escrito? Dice el grupo Nazratín, es que Isaías capítulo 11, verso 1, ahí dice la palabra Netzer, y la palabra Netzer se parece a la palabra Nazaret. Entonces, como se parece, ¿qué tiene que ver? Porque ahí dice renuevo, o ¿cómo se llama? Reverdecer. ¿Qué tiene que ver la palabra Netzer con la palabra Nazaret? No tiene absolutamente nada que ver, pero de ahí lo sacan. Aunque el capítulo y el libro esté diciendo otra cosa diferente, no importa. Entonces, no importa, se parecen, y por eso es que se tenía que ser llamado Netzer. Bueno, si así lo dicen, pues, ¿cómo vamos a ponernos a neciar algo que no tiene ni caso ni por qué pelearlo? Pero sabía el mismo pueblo judío que no podía salir nada bueno de Galilea ni de Nazaret, porque Galilea y Nazaret no dijeron nada, no describieron nada a los profetas. Pero los profetas sí hablaron acerca de Belén de Judea, y está en Miqueas. Habló el libro de los Salmos, el rey David, que tenía que ser descendiente de David, que tenía que ser judío. Y está escrito en los profetas de esa misma manera. Si nosotros entonces hemos aprendido y entendido esto, debemos de entender que no importa que hoy en día se levanten una multitud de judíos creyentes en Yeshua, no quiere decir que porque son creyentes en Yeshua tienen la verdad. Así yo ya la tengo, la verdad. Es como decir ahorita, ah, porque yo les estoy enseñando esto, esto es la verdad. La verdad no la describo yo, la describe el Poderoso, y ustedes juzgan si lo que han escuchado es verdad o es mentira, porque no estoy para describirle a la gente, tienes que creer en lo que yo te he dicho. Ve y escudriña los 7 días de la semana lo que te platiqué ahora y saca tus propias conclusiones a ver si es verdad lo que te he enseñado en este día, si es la palabra del Poderoso, porque en el libro de Juan capítulo 7 dice que debemos de ser enseñados de Elohim y que los hombres iban a enseñar, ser enseñados de los hombres. Capítulo 6, versículo 44 describe de esta manera. No puede ser de otra manera. Capítulo 6 de Juan, verso 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y resulta que el Padre, ¿cuándo ha venido a nosotros en estos días? ¿Cuándo ha venido y nos ha hablado y nos ha enseñado? ¿Cuándo vino el Padre y nos enseñó? Todo el que viene a mí, dice ahí claramente, verso 43. Ninguno puede venir a mí, dijo el Mashiach, si el Padre que me envió no le traje. ¿Cómo vamos a ir a Mashiach si no está delante de nosotros? Le escribe, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Elohim. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de mí, viene a mí. Ah, entonces para poder hay que aprender. Pero hay que aprender de lo que está escrito, porque el que enseña, sea un servidor, o sea una persona que está enseñando con los versículos o con las escrituras, entonces quiere decir que ya no habla el mismo. Pero si yo viniera y nada más les enseño 2 o 3 versículos y les digo, ah, lean Mateo capítulo 2, verso 23, ahí describe que debía de ser llamado Nazareno, y entonces es Yeshua de Nazaret. Y en el profeta Isaías 11:1 parece que ahí es donde viene la palabra Netzer y ahí viene la palabra Nazaret. Por eso es que ahí dijo el profeta. No dijo nunca eso. Capítulo 2, versículo 23. Esto no es doctrina del Poderoso. Estas son enseñanzas de los hombres. Capítulo 2, verso 23. Con todo lo leído, con todo lo estudiado, creo que debe de estar bien claro que Yeshua no era de Nazaret, sino era de Belén de Judea. Si ahorita no lo permite, y si el Padre lo permite al regresar, pues vamos a poder platicar un poquito acerca del calendario lunar. Quiero ver si me es un poquito fácil de explicárselos. Se los explico desde ahorita. Y si no, y si veo que es un poquito complicado, no me meto para no por el tiempo, para no hacerles complicada la existencia en esta tarde. Pero ya sea este Shabbat o el próximo, trataré de explicarles acerca del calendario lunar, porque no es justo que el pueblo del Poderoso siga creyendo en la doctrina de los judíos y en este tipo de enseñanzas judaicas cuando la escritura no la describe, no la enseña. Pero estas son cosas que enseñan el mundo, y nosotros no somos del mundo, debemos de ser de Mashiach. Capítulo 2 de Mateo, verso 23. No hay que creer en los versículos a la letra de lo que lee uno. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Que había de ser llamado Nazareno. Sí, pues fue llamado Nazareno y lo llamaron en todo el pueblo y en toda la región de Judea y de Israel, le llamaban Nazareno. Jesús el Nazareno, Jesús el Nazareno, Yeshua el Nazareno. Y podemos haber leído todos los versos donde dice que Yeshua era el Nazareno, pero ¿de qué me sirve leer todos los versos que dicen que es Yeshua el Nazareno si el pueblo es el que le decía Yeshua al Nazareno? Porque ellos lo vieron nacer en Nazaret supuestamente y lo vieron crecer en Nazaret. Pero eso no es así, porque el mismo capítulo nos lo está describiendo. Capítulo 2, versículo 3 al versículo 6, y terminamos con este versículo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces nosotros tenemos la profecía que es certera, y es viva y eficaz. Nosotros sabemos que Yeshua era de Belén de Judea, no era nazareno, así le llamarían, iba de ser, dice ahí claramente, había de ser llamado Nazareno, no que era Nazareno. Una cosa es que diga había de ser llamado Nazareno, y otra cosa es que diga es Nazareno, no es Nazareno, era de Belén de Judea, conforme a lo que leímos en Juan capítulo 7 y lo leímos en Miqueas y lo leímos de toda la mañana, y haciendo diferencia y separando. No juzguemos tampoco porque ellos se equivocaron en enseñar esta doctrina. No lo juzguemos mal a este grupo de personas. No juzguemos como lo hemos aprendido en estos días. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo con una profecía. Nosotros debemos de cumplir nuestra propia profecía. Y la profecía es que debemos de ser llamados, como dice primera carta de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Yeshua, el Mesías, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim. Pero la palabra ser nacido de Elohim abarca muchas cosas. No podemos describir que nada más es cuestión de decir yo creo. Hay que entender a poner por obra todo lo que hemos aprendido de las Escrituras. Porque cualquiera que traspasa la Torah, dice que el que viola la Torah, o el que traspasa la Torah es todo aquel que hace pecado traspasa la Torah, pues el pecado es la transgresión de la Torah. Hay que aprender a conocer la Torá. La Torá nos enseña que el simple hecho de no creer en la resurrección, de nada sirve creer en Mashiach, que es el Yeshua. Yeshua es el Mesías. De nada nos va a servir creer que Yeshua es el Mesías si no creemos en la resurrección. Mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde. Y si por favor, mi hermano Filiberto, nos haces favor, nos reunimos para seguir con ya sea con lo del calendario. Si veo que lo puedo explicar en este momento por las gráficas o por lo que tengo que mencionar, si puedo enseñárselos ahorita, lo voy a tratar de armar ahorita para enseñárselos. Si no, lo dejamos para la otra semana. Mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde. Y espero que haya sido de provecho lo que hemos visto en esta mañana. Eso espero, mis hermanos. Que el Padre les bendiga y les guarde a todos por igual. Shalom, mis hermanos.